You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 270 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y en este noviembre de pandemia, este programa 270 va a ir sobre grandes y pequeñas victorias del antifascismo y del anticapitalismo, inspirado un poco por toda esta trampería que hemos estado viendo estas semanas atrás. Bienvenidos un día más a Barrio Canino. Empezamos. Franer Tronco, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Pues bien, encantado otra vez de estar aquí en este goteillo de programas que vamos haciendo poco a poco. Nos echan de menos, ¿eh? Me lo dice por ahí la gente. Oye, ¿qué pasa? ¿Habéis dejado el programa? No, es que Ayuso no nos deja ir a la radio. Siempre podemos poner la excusa de Isabel Díaz Ayuso. En parte es culpa de ella. Sí. En parte también la perrunería que nos posee en estos tiempos tan complejos. Yo todo lo que sea echarle la culpa y uso de algo, sin problemas. Perfectamente. Hablando de tiempos complejos, que nos lo diga María. ¿Cómo la has llevado tú? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, supongo que como todo el mundo, sobreviviendo, ¿no? Pero bueno, contenta de estar aquí con vosotros y de veros. O sea, que... ¿Tú no le echas la culpa a Ayuso? No me lo creo. Ay, en vez de... Yo, sí, los Defcon 2 creo que tienen que cambiar la canción esa, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, por la de la culpa de todo la tiene Díaz Ayuso, porque vaya tela. No solo Ayuso, tenemos otros nombres en mente que de alguna manera también han inspirado este programa, ¿no? Ya citábamos veladamente a... señor Donald Trump, que ha perdido las elecciones y se ha enterado todo el mundo, menos él todavía. Sí. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano se dará cuenta. Yo creo que sí, ¿no? O sea, cuando nadie le obedezca, dirá, ¿qué hago aquí? Bueno, y en enero, ¿no? Ya sí que sí, ¿no? Eso dicen. Hoy leí una noticia de coña que están construyendo otra Casa Blanca para Biden, para que pueda gobernar de verdad porque Trump no se quiere ir. ¿En serio? Años de ilusión. Bueno, pues aprovechamos estos primeros momentos del programa también para saludar a todas esas radios libres y comunitarias que redifunden Barrio Canino todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Os recordamos también nuestra página web de esta emisora, agorasolradio.org, donde podéis escuchar la emisión 24/7 de esta emisora y donde tenéis también todos los programas de Barrio Canino. Y si queréis contactar con nosotros, también lo recordamos, barriocanino@agorasolradio.org. Brigada Lincoln y de munición, pero no habla castellano. Y gritan, no pasarán, con acento americano. Y gritan, no pasarán. Pues Juanfran, hoy mucho más que antifascismo en este programa canino que nos hemos traído. 270 ya. Sí, sí. Espera que me recupero, que lo del no pasarán me ha puesto ahí unos pelillos de Scorpions. Ya. Bueno, pues ya hemos mentado al diablo. El diablo de Donald Trump. Porque, ya sabéis, los telediarios se abren siempre, siempre, y las portadas de los periódicos con cosas de coronavirus. Que si el COVID por aquí, que si tal, número de contagios sube, baja, tal, pero la semana pasada no. La semana pasada se puso todo eso en pausa porque estaba pasando algo muy importante, ¿no? Parece que hasta los virus se quedaron en su casita ahí viendo la tele, preguntándose quién va a ganar. ¿Va a ganar Trump? ¿Va a ganar Biden? Estábamos todo el mundo en vilo porque parecía que estábamos decidiendo el presidente del mundo quién iba a ser. Pero bueno, al final, si nos podemos pensar, ha sido una pelea entre dos señores mayores, blancos y heterosexuales, para ver quién gana. Y bueno, hay diferencias, obviamente, entre uno y otro. Pero simplemente quiero apuntar con esto que esas semejanzas dicen mucho, muchísimo del mundo en el que vivimos. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que Trump no se ha enterado, pero que ha perdido, ¿no? Yo creo que mucha gente dejamos escapar un uff, así un poquito, ¿no? Porque me acuerdo al principio que veías ese mapa de Estados Unidos, que ya lo hemos aprendido todos, que estaba todo rojo, todo republicano, y era de mala cosa, mala cosa. Porque Biden probablemente va a decepcionar a mucha gente como pasó con Obama, ¿no? Pero, claro, desalojar a la cosa esa de Estados Unidos es lo mejor que le ha pasado a este mundo, incluso a los estadounidenses, claro, ellos más todavía. Totalmente, sí. Así que, bueno, derrota de Trump, muy importante. Muy importante, ¿por qué? Pues eso, ya dice María, Biden pues no nos apasiona, va a hacer pues la misma política neoliberal e imperialista que han hecho otros presidentes. Total. Antes que él. Pero quitarse de en medio a Trump pues es algo importante. ¿Por qué? Pues porque Trump era una de esas cabecillas de lo que se llama ahora la alt-right, ¿no? La alt-right, que es cómo se llaman los nazis para que no se enfaden porque no quieren que le llamen nazis, ¿no? Pues estos no nazis, pues ya sabéis que de unos años para acá estaban ganando elecciones. Teníamos a Bolsonaro en Brasil, tenemos a Trump, tenemos la extrema derecha en España a tope. Y bueno, pues ahora le han dado una hostia con la mano abierta a Trump en toda la jeta y no sé, eso es lo que nos preguntamos. ¿Es la derrota de Trump una victoria del antifascismo? Pues ahí estamos. En realidad no queremos hacer un programa dedicado a Trump, ni a la política estadounidense, ni hacer análisis de por qué es importante la victoria en Pensilvania o en Arizona. Pero nos quedamos con eso. Vamos a reflexionar un poco sobre antifascismo, porque es algo que nos gusta más y nos toca más de cerca. Y además, hoy he caído justo, además, que llega el 20N. Sí, yo ya también 20N, he caído hoy. Fecha señalada, y vamos a hablar de antifascismo, claro que sí. Así que hoy vamos a repasar eso. Luchas y victorias, grandes y pequeñas, contra el fascismo, el imperialismo y el capitalismo. Que son tres perros con el mismo perro con distinto collar, que se dice. Victorias grandes y pequeñas, ya decimos, en nuestro barrio o en el extranjero. Porque al final nos gustan tanto las pequeñas como las grandes. Porque cualquier victoria contra el fascismo cuenta. Porque como se suele decir y se suele pintar en las paredes, el fascismo avanza si no se le combate. Y ahora que dices lo de que son el mismo perro con distinto collar, aunque llevamos varias semanas ausentes del programa, no se nos olvida la norma número uno de este programa, que hay que empezar con una canción que sea 100% carne de perro, sí. Que diga, que tenga perros por ahí, a tope. Pues perros y Casa Blanca, vamos a hablar de eso. A ver, ya por supuesto todo el mundo sabéis quién era la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Hubo mucho revuelo porque que si era mujer, afroamericana, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero la verdad es que dentro de las filas demócratas, sobre todo la gente más joven y más de izquierdas, pues fue un poco decepcionante la elección de esta mujer. Es que tiene como un poco un pasado oscuro, ¿no? Claro, es que ella fue, nos han vendido ahora que fue una fiscal, que era progresista y tal, pero no, fue una fiscal y fue una fiscal con mano de hierro. Por ejemplo, era muy dura con delitos de tenencia de drogas, que es por lo que están la mitad de los negros de California están en la cárcel. Entonces se le ha acusado mucho de eso, pero al final es, hay que echar a Donald Trump y sí. Entonces mucha gente, aunque decepcionada, se ha puesto sus guantes de tela, ha cogido las papeletas de Biden y Harris y ha votado. Así que ahora es la vicepresidenta, ¿no? Y ya decía yo, hay muchos primeros, dicen, es la primera mujer vicepresidenta de la historia de Estados Unidos. Guay, venga. Es además la primera afroamericana. Vale, sí, porque su padre, creo que su padre venía del Caribe. Era negro. Es también la primera vicepresidente indoamericana, ¿no? Porque su madre era de la India. Y por supuesto, también la primera vicepresidente asiamericana, ¿no? Es la primera muchas cosas, que también dice lo jodido que es esto, ¿no? Sí. De Biden ya podemos decir, no ha sido el primer de nada, porque es un hombre blanco, heterosexual y católico. Ha habido muchos ya. Y que lleva ahí toda la vida, parece sí. ser. Claro, con la edad que tiene, tú verás. De hecho, si pensamos en todos los presidentes de Estados Unidos, la única nota de color ha sido Obama porque era negro. Pero en el resto eran todos iguales. El otro día estaba mirando un poco así la edad, ¿no?, de Biden y tal. Y resulta que cuando las movidas estas de la guerra del Vietnam, ya tenía 28 años el colega, ¿eh? Es que tiene 78 palos el tío, ¿eh? Joder. Así que creo que vamos a tener la primera vicepresidenta, la primera presidenta dentro de poquito, porque le quedan dos telediarios. Pero bueno, ya decimos, parece que la falta de ilusión en las políticas concretas que van a hacer, pues lo han un poco parcheado con todos estos, oh, sí, una victoria para la comunidad afroamericana, ya hay una vicepresidenta y cosas así. O sea, que está guay, ¿no? Se vayan ganando cuotas de poder, pero que al final son como caramelitos y fotos para la galería. Hombre, está bien, ¿no? Sí, sí, por creo eso que está guay. Bien, pero también es verdad que esta tipa, pues bueno, deja un poquito que desear y ya veremos lo que hace, ¿no? Claro. Quiero decir que vuelvo a Obama, que pasó con Obama que todo el mundo se pensaba que aquello iba a ser un cambio radical y luego no pasó nada. De hecho, creo que, no sé, el tío deportó un montón de gente más de lo habitual, en fin, unas cositas un poco repugnantes, ¿no? Entonces, bueno, está bien que sea la primera mujer y tal, pero que sea mujer no quiere decir. Quiere decir y no quiere decir nada a la vez. No, nos acordamos además de Condoleezza Rice. Sí. Sí, sí, sí, la de sí. Trump, que también era negra. Además, sí, sí. O sea que... Démosla a tiempo a Kamala. Sí. Pero mira, en todas estas cositas sí que hay una cosa que nos ha hecho mucha ilusión. Y nos tenéis que perdonar la frivolidad. Porque esto a mí me ha tocado mi patatita canina. Resulta que la pareja presidencial se va a mudar a la Casa Blanca con sus dos pastores alemanes. Que atención, se llaman Champ y Mayor. Joder. O sea, campeón y mayor. Que yo creo que nos dejamos el psicoanálisis, porque si no, de aquí salen cosas muy chungas. Pero bueno, Mayor es el segundo, es también el primer algo. Y porque es el primer perro adoptado que va a vivir en la Casa Blanca. Notición, atención. Esto es muy importante para nosotros. Otra cosa, hablando de perros y la Casa Blanca, Trump es el primer presidente que no ha tenido perro desde 1897. Bueno, no me sorprende. Sí. De hecho, le preguntaron y dijo que no tenía tiempo para esas tonterías y que cómo se iba a ver a un presidente sacando a pasear al perro por la mañana por el césped de la Casa Blanca. Bueno, yo me acuerdo de Bush sacando a su perrito. Sí, claro. Por ejemplo. Y a Clinton jugando a la pelota con él. Sí. Desde 1897 no ha habido un presidente sin perro. Mejor también para los perros, ¿eh? Sí, no, imagínate. Lo que me queda flipado es con lo de que es el primer perro adoptado. O sea, que los demás eran legítimos, hijos. Claro, claro. Los demás eran reconocidos. ¿Eh? Esto de que, el presidente. Sí, porque yo he mirado y Champ parece ser que además es hijo de una breeder, que se llama, ¿no? Que son las perras estas de raza que tienen para tener cachorros de raza y darlos o venderlos. Como los caballos. Como los caballos. Ajá. Joder, madre fíjate. Mía, vaya mafia. Pues mira, de esto aprovechamos esta carambola sobre la compra y adopción de perros para presentar el tema canino. Y se trata de perras, perros o perres, porque la canción está escrita con esta X de sin género. ¿De quién? De Las Ex. Las Ex, que son una banda de Mendoza, de Argentina, y se definen como punks, como lesbianas y como transfeministas. Y el tema de hoy se lo dedican a todos esos perros y perras abandonados que necesitan de adopción. Así que os presenta, dejamos ya con el tema canino y simplemente os decimos que adoptéis a vuestras perras y que reventéis las tiendas de animales. Ahí lo dejamos. Absolutamente indiscutible, más perra sí. Imposible. Cierto. Está muy bien. Bueno, María, cuéntanos. Venga, pues yo he titulado mi historieta Tetuán Antifascista contra Hogar Social Madrid. Y haciendo un poco de resumen de lo que era Hogar Social, estas fascistas y nazis ya andaban por Madrid dentro del MSR, que es el Movimiento Social Republicano, España 2000 o Ultras de Fútbol. La diferencia con los nazis de los 90 es que ya no iban disfrazados de skin y ahora intentan pasar desapercibidos estéticamente, al menos hasta que abren la boca y te los cazas, claro. Entonces, bueno, estos desgraciados siempre han estado rondando por aquí, nunca se han ido. En el caso de Hogar Social, la cara visible fue Melisa Domínguez, que era una conocida nazi en Madrid ya, que con ayuda de los medios de comunicación y del Ayuntamiento de Madrid quiso blanquear su mensaje racista, xenófobo, fascista, haciendo creer que había ocupado en Tetuán para ayudar a los que no tenían para comer, pero solo si eran españoles y españolas. Vamos, esto de blanquear me suena que también se está haciendo ahora con otro partidito aquí en España. Recordaréis que el mensaje caló entre aquellos que se pasaban por Hogar Social a recoger comida y gente que compartía esas opiniones, aunque no fueran allí. Veíamos a gente coger la bolsa de comida, muy agradecida a las nazis, y diciendo que eras españolas primero. Y en el edificio se veían banderitas de España, eslóganes de Tetuán, obrero y español. Y nada de peña rapada que daba mala imagen. Melisa Domínguez intentó vender a la población y a los medios que solamente querían ayudar, pero siempre con el pequeño matiz que solo a españoles. Y claro que hubo gente que compró el discurso y medios que lo divulgaron, como ahora, vamos. Da igual que se manifestaran en Tetuán en contra de todos los latinos y extranjeros en general, o a favor de un nazi asesino gritando Josué Libertad, que fue el asesino de Carlos Palomino. Para el ayuntamiento y los más media no eran nazis. Menos mal que tenían enfrente a muchas vecinas antifascistas de Tetuán y otros barrios que no estaban por la labor de permitir que esta gente se instalara allí. Desde Tetuán Antifascista denunciaron lo que había metido dentro del edificio. Nazis de toda ralea violentos y con ganas de liarla en el barrio, que era lo que pretendían. Identificaron a gente del MSR y también a Peña de Ultrasur. Y boicotearon todos los actos y manifestaciones que pudieron. Probablemente lo recordaréis porque salió en la tele. También el Centro Social Ocupado La Enredadera se unió para echar a los fascistas del barrio. Dieron una rueda de prensa donde se posicionaron claramente en contra del gas social y todas sus políticas racistas y de odio. Y explicaron algo que es la piedra angular de todo. La crisis no la provocan las extranjeras y que el fascismo se cura con educación. Mientras, en los medios y en la policía se debatían desalojar hogar social y el Centro Social Ocupado La Enredadera como si fueran lo mismo. La rueda de prensa y la presión en la calle crearon una alarma social sobre este tipo de movimientos, que finalmente obligó al ayuntamiento y a la policía a desalojar hogar social bastante rápido. Duraron un mes y en 48 horas, desde el aviso de desahucio, dejaron el edificio. En Tetuán tienen una historia feliz de lucha y victoria, pero las nazis se fueron a otros barrios a ocupar otros edificios, y por suerte, en la mayoría, al igual que en Tetuán, se encontraron de frente con las vecinas y con las antifascistas. Para acompañar esta historia, he elegido una canción que, de Sociedad Alcohólica, que se llama Ariel Ultra, de su disco de 1993, muy, muy, muy bueno, que se llama Y ese que tanto habla está totalmente hueco. Ya sabéis que el cántaro vacío es el que más suena. Si no habéis escuchado mucho a S.A., probablemente a Juan no le vais a entender una mierda, pero buscad la letra porque no tiene desperdicio. Sociedad Alcohólica, Ariel Ultra. Siempre buen momento para escuchar a Sociedad Alcohólica en este programa y, joder, y particularmente este disco, ¿no? Que estábamos aquí coincidiendo a micrófono cerrado, que es pues de lo mejor que ha sacado esta gente. Bueno, vamos a seguir un poco por este recorrido. Estamos muy madrileños todavía, luego vamos a viajar a otras partes también del mundo, pero vamos a seguir hablando de antifascismo sin salir de la ciudad y casi casi del barrio en el que estamos ahora mismo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los bucaneros, ese antifascismo en las gradas. Y es que, bueno, pues los que tengáis cierta edad, yo creo que recordaréis cómo a comienzos de los 90 proliferaron los grupos neonazis, y con ello además llegaron primero a muchos barrios, pues las pintadas, luego llegaron los insultos, luego llegaron las palizas y al final pues hubo también algunos asesinatos, ¿no? Y así fue prácticamente en todos los barrios de Madrid, en unos más y en otros menos, pero fíjate, incluso en Vallecas esto se vio, llegó también a estos barrios que parece que son, bueno, como lo más alejado, ¿no?, a esas posiciones fascistas, pero siempre hay alguno que viene a liarla. Y afortunadamente yo creo que en Vallecas se les puso freno a tiempo y esta pandemia neonazi, que yo creo que ya se le puede llamar así con los tiempos que corren, pues no proliferó tan fuerte como en otros barrios de Madrid, ¿no?, que la sufrieron durante toda la década y aquí se cortó antes, yo creo. Esto ocurrió por varios motivos, ¿no?, por la propia, yo creo, naturaleza de la mayor parte de la gente que vive en Vallecas. Pero hoy vamos a destacar aquí especialmente el papel de los bucaneros, ¿no?, de los hinchas, de la hinchada antifascista del Rayo Vallecano, que yo creo que tuvieron mucho que ver en esta historia de frenazo al fascismo en el barrio, ¿no? Mucha gente por entonces se acercaba a estas ideas neonazis y a las pandillas de rapados boneheads, que lo llamábamos, a través del fútbol, ¿no? A principios de los 90, Ultrasur era una peña muy potente con miles de seguidores, y el fútbol un poco era el vehículo, ¿no?, por el que mucha gente se acercaba a esas ideas y, bueno, pues ya a esas pintadas y a esas agresiones, ¿no? Y fíjate, a principios de los 90 se forma una sección vallecana de Ultrasur que empieza a aparecer en el estadio de Vallecas con el nombre de Brigadas Franjirrojas. Era un grupo que inicialmente era apolítico, que aparecían allí en el fondo del estadio de Vallecas, y que poco a poco empieza a empaparse con elementos nazis, ¿no? Que además era muy particular, porque aquí en Madrid, como están los dos equipos que capitalizan el fútbol, ¿no?, el Real Madrid y el Atlético, pues en Vallecas siempre estaba esta costumbre de jugar los domingos por la mañana. Entonces era gente que por la mañana el domingo venía a Vallecas y por la tarde iba al fondo de Ultrasur, ¿no? Entonces eran gente que siendo del Madrid y Ultrasur, tenían luego siempre ese huequecito para venir a Vallecas y también liarla. Eso a principios de los 90. A finales de esa temporada 91-92 hay un grupo de chavales, ellos mismos dicen son 7 chavales, que llevaban, entiendo, ya un tiempo que iban a ver ahí al Rayo y tal, y deciden organizarse para crear un foco de animación antifascista en el estadio de Vallecas, ¿no?, para la siguiente temporada, la temporada del 92-93. Y así es como nacen los bucaneros. Ellos mismos ponen ese nombre, un poco inspirado, pues ya sabéis, ¿no?, en la batalla naval, ¿no?, del barrio, y este rollo pirata, bucanero y, bueno, pues de banderas y calaveras que pues se lleva aquí en el barrio, en Vallecas, que siempre ha estado también muy metido pues en el imaginario popular. Y al principio, pues claro, hubo más que historias con el grupo neonazi que seguía yendo allí, y que entonces empezaron a aparecer estos primeros bucaneros que eran pues muy poquita gente, ¿no? E incluso, fíjate, no pueden ocupar el fondo porque estaban estos nazis. Digo el fondo porque en Vallecas solo hay un fondo, no son el fondo sur y el fondo norte como en otros estadios, hay solo un fondo, el otro fondo no tiene grada. Y entonces esta gente se tiene que desplazar al lateral, y allí estaba la mítica peña, que era de la más numerosa, la peña Los Petas, que, bueno, pues acogen un poco a estos primeros bucaneros que se tienen que ir ahí un poco a refugiar en el lateral, porque en el fondo todavía estaban los nazis, ¿no? Y esta gente enseguida empiezan a sacar pues los primeros fanzines, estos futboleros, ¿no?, que te dan el domingo, cosas primero muy rudimentarias, con muy pocos medios, pero con una idea muy clara, ¿no? Rayo, clase obrera y antifascismo. Esto era lo que sacaban en la temporada 92-93 y en las siguientes, y lo que siguen sacando ahora. Ahora con más medios y más currado, pero es lo mismo. Tardan como más de 2 años en echar raíces en el estadio, y además hay trifulcas de todo tipo con la Brigada Franjirroja, robo de material, peleas, acusaciones de todo tipo, y al final un poco como que los bucaneros explotan gracias a que se incorporan dentro del seno de bucaneros, gente de las brigadas amarillas del Cádiz, que son gente gaditanos o gente aficionada al Cádiz, que viven en Madrid y que se incorporan a los bucaneros y triplican a lo que ya había, ¿no? Entonces, de repente sí que es un grupo numeroso, y gracias a estos aficionados del Cádiz y a la gente que ya estaba en bucaneros y a más gente del barrio de Vallecas que se empieza a sumar a esta historia, consiguen expulsar definitivamente a estas brigadas franjirrojas que estaban promoviendo esas ideas nazis dentro del estadio de Vallecas. Y desde entonces nunca más, no han vuelto a pisar los nazis en el estadio. ¿Y eso permitido por los que mandaban en el Rayo? Bueno, por la familia Mateo, ¿eran esos? Claro, claro, pero de entonces y de ahora. O sea, el papel de... Luego hablamos un poco del papel de la presidencia del Rayo Vallecano. Siempre ha sido chungo. Aquí es un ejemplo muy claro de cómo la grada ha ido por un lado y la presidencia del Rayo Vallecano. En los años de los Ruiz Mateos, por supuesto, iban por otro lado, pero ahora no es mejor. De hecho, ahora sigue siendo, yo creo que, como las peores épocas de la familia Ruiz Mateos con Martín Presa, el presidente actual. Y bueno, pues lo dicho, la desaparición del estadio de Vallecas supone la prácticamente también desaparición de los nazis del barrio, ¿no? O sea que, de alguna manera, al dejar el estadio, como que también se empieza a dejar de ver la mayor parte de esas pintadas nazis que había en el barrio. Sí que es verdad que eso contribuyó mucho a que se fueran de Vallecas, ¿no? Y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Porque fue entonces cuando, bueno, primero se forjó ese hermanamiento entre los hinchas del Rayo Vallecano y del Cádiz, que sigue ahora siendo una gran fiesta aquí cada vez que se juntan los dos, que coinciden los dos equipos. Justamente este año no van a coincidir otra vez, ¿no? Porque se van alternando. Cuando uno está en primera, el otro en segunda, el segundo en primera. Pero cuando han coincidido siempre ha sido una auténtica fiesta, más allá de lo deportivo, ¿no? Y a partir de entonces, pues los bucaneros comienzan a crecer. Son, bueno, pues la verdad es que sus acciones son constantes, ¿no? Relacionadas con causas sociales que afectan al barrio. Por ejemplo, mira, una de las primeras que hicieron en el 97, o sea que todavía estaban en ese periodo de, digamos, de formación y de expansión de los bucaneros, en un partido contra los Osasuna, otra de las hinchadas que son bastante afines a lo que ocurre aquí en Vallecas, se celebra el primer día contra el racismo en los estadios de fútbol, que esto ahora yo creo que sería fácil de promover, pero en el año 97, con la que estaba cayendo en la calle y en los estadios de fútbol, es mucho decir, y ya te tienes que encontrar un Osasuna Rayo para que esto pueda ser posible, ¿no? Porque lo que abundaba por entonces y todavía ahora en los estadios, pues eran estas ideas más proclives a la ultraderecha que otra cosa, ¿no? O sea, que esa gente aquel día del partido fue sin miedo a disfrutar y punto. Por fin. Sí, porque un viaje de gente de Osasuna a jugar a Madrid y no tener que ir acojonados, claro, o acojonadas, claro, de que, claro, le van a rajar, sí, pues eso. Total. Fiesta total, claro que sí. Total. Y bueno, pues ahí poco a poco fueron sumando más efectivos, superaron los 300 miembros, que para ser una peña del Rayo Vallecano y con el aforo y más o menos la gente que suele acudir al estadio, pues está bastante bien, aunque no son los miles, ¿no?, que tienen otros grandes equipos. Y bueno, pues siguen sacando ese material relacionado con el antifascismo y el apoyo al Rayo Vallecano. La verdad es que luego el grupo además sigue un poco también el devenir deportivo del equipo, que además por aquellos años también yo creo que alcanza su máximo, ¿no? Ya ciñendo no solamente a lo futbolístico, que fue esa temporada, creo que fue el 2001, en la que el Rayo jugó en la Copa de la UEFA, jugó en Europa, el Eurorrayo. Y que, por cierto, y esto sí que es una cosa que yo creo que mucha gente no conoce, lo vamos a comentar, el Rayo consigue el resultado más abultado de un partido europeo, y todavía no ha sido superado aquella marca por ninguno de estos equipos galácticos que suelen jugar en la competición continental. El Rayo ganó 10-0, bueno, 0-10 a la Andorra en una eliminatoria que al final acabó con un resultado global de 16-0 a favor del Rayo. Y esto todavía no ha sido batido por ningún equipo. Para un año que jugó, pues dejó ahí la impronta, ¿no? También. Y los bucaneros también se hacen un poco eco de esto, trayéndolo a ese imaginario y decir, joder, los pequeños hacemos cosas grandes cuando nos ponemos, ¿no? Y bueno, pues eso también mola. Siguiendo en ese terreno futbolístico, quizá jugaron un partido súper importante, el Rayo Vallecano, el 18 de julio del 2015, que no era un partido de Champions, ni de UEFA, ni de Liga de Ascenso, ni de promoción, ni se jugaban absolutamente nada en el terreno de juego. Era un partido de pretemporada, en pleno verano, pero es que ese día el Rayo jugó contra el San Pauli, el equipo alemán, mítico, antifascista por excelencia, además en ese mítico estadio de Millerntor, ¿no? Que, bueno, pues es ese equipo que es reconocido a nivel internacional con millones de aficionados de todo el mundo, del que, bueno, estuvimos hablando de él en el Barrio Canino 261, que le llamamos Yo no aplaudo a millonarios, otro fútbol es posible. Estuvimos hablando largo y tendido del San Pauli, y ese partido del Rayo contra San Pauli probablemente dentro de esta afición vallecana fue el más importante que se ha jugado nunca, aunque no se jugaban absolutamente nada, era en verano, hay una pachanguilla de pretemporada. Sí, el San Pauli también ha salido hace poco en la prensa porque se publicó una foto del hemiciclo con Abascal hablando, y de fondo se veía un fotógrafo así con el ceño fruncido que llevaba una camiseta del San Pauli. Sí. Pero claro, mucha gente decía, ¿y esto qué es? Pero es de, hay que saber lo que es el San Pauli, claro, para ver todo el significado de esa foto. ¿Abascal lo sabría? No. Ese es demasiado yo ignorante. Yo qué sé. Le aprieta demasiado la chaqueta. Si no es de ganar dinero, no sabe nada. No se la sabe. Pues muchas cosas han pasado en la grada. Sería difícil un poco recuperar todo el recorrido que ha hecho Bucaneros en apoyo a numerosas cosas que han pasado en el barrio, ¿no? Pero bueno, pues podemos decir algunas. El recuerdo a Carlos Palomino, que además hace un par de días, según la grabación de este programa que estamos escuchando ahora, pues hace dos días se cumplían 13 años del asesinato de Carlos Palomino. Y desde entonces, además, el recuerdo de Carlos Palomino, que además era un chaval del barrio, asesinado por un militar neonazi, como sabemos, en el metro de Madrid, pues ese recuerdo ha sido permanente. Y no solo a él, también a Alfon, por ejemplo, las pancartas de Alfon Libertad y los gritos de Alfon Libertad durante todos estos años, pues han sido constantes, ¿no? En apoyo a, ya sabéis, al detenido en la huelga general del 14 de noviembre del 2012. Ha habido muchas historias también estos años atrás, en apoyo a la lucha por la vivienda y en apoyo a la gente de Vallecas que era desahuciada aquí en el barrio, pues esto ha sido una constante. Y además, y esto sí que es para contarlo, lo que decíamos, ¿no? La oposición también de esta peña antifascista a la gestión del actual presidente, Rafael Martín Presa, que es una gente que no ha entendido absolutamente nada de lo que ocurre en Vallecas ni de lo que se mueve en las gradas del estadio, ¿no? Y esto queda además muy claro, este año ha quedado especialmente claro, en el último conflicto que se ha abierto pues recientemente entre la afición y la presidencia, porque fíjate que con la que está cayendo aquí en Vallecas, con las casas de apuestas, precisamente, y con la movilización que ha habido de muchas peñas joven y de los bucaneros también contra las casas de apuestas, pues a la presidencia del Rayo no se le ocurre otra cosa que firmar un acuerdo con una casa de apuestas para lucir la publicidad en las camisetas del equipo. Y así llevan estos tres meses, entonces, bueno, pues como que no hay una identificación siquiera de la afición con la propia, ya no digo con el escudo que viene de la familia Ruiz Mateos y no se ha reconocido nunca ni el nombre del, ni el nuevo nombre del equipo, ni el escudo, ahora tampoco la camiseta porque viene con la publicidad de la casa de apuestas de turno. Encima, en el puente de Vallecas, con la que nos han montado con las casas de apuestas. Una pregunta, que mi ignorancia en el fútbol es absoluta. O sea, ¿estos nuevos presidentes son porque han comprado el equipo? Sí, claro, juntas de accionistas y al final acaban ahí. O sea, que quiero decir que los aficionados no tienen nada que ver. Claro. No votan ni nada, ¿no? O sea, esto es puro dinero y fuera. Pura pasta, vale. Y especialmente la peña antifascista nunca ha reconocido a esta presidenta, a esta presidencia, y de hecho yo creo que en todos los partidos se insulta al presidente de la EA hace muchísimas temporadas y se le invita a irse, ¿no? Los gritos de presa vete ya, son pues eso, el día a día de todos los partidos del Rayo Vallecano. Así es, al Martín Presa este, que últimamente decían que se le había ido la olla porque se había muerto su, creo que era su padre, durante la pandemia y tal. Y el tío ¿echar de menos a la familia Ruiz Mateos entonces, Juan Carlos? No, nunca jamás. Pero bueno, Presa y los Ruiz Mateos son como Gil y Cerezo en el claro. Atleti, ¿sabes? Que como que es una especie de herencia más o menos directa, ¿no? Y así están las cosas. Vamos a escuchar un poquillo, si queréis, lo que se mueve en esa hinchada pirata bucanera en el Rayo Vallecano, un poquillo. Muy contento Ya sabéis cómo sigue la canción. No la he puesto porque íbamos a acabar diciendo cosas malas, porque yo creo que tampoco han hecho un análisis de lo que sigue la canción. No sé si os acordáis, ¿no? Que tiene una mujer en cada puerto, la rubia, la morena. Bueno, en fin. Esto yo creo que también habría que mirarlo. Pero bueno, ese reconocimiento un poco a esa vida pirata está siempre ahí. Y una cosa que mola mucho, ya, tú vas andando por la avenida de la Albufera, aunque no vayas al estadio, y esto se oye perfectamente. Y una cosa también que se oye cada vez que empieza cada partido, siempre en los primeros minutos de cada partido, es un coro de una canción que todos conocemos. Tú vas ahí andando por Vallecas o estás en el estadio si estás allí y de repente escuchas ahí cantar a la gente ahí. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Y resulta que yo no sé en cuántos estadios más del fútbol aquí en España se canta esta canción, el Chus, de la Polla Records. Así que nos lo han puesto en bandeja una vez más para escuchar hoy otra vez aquí a la Polla Records. Un poco en homenaje a toda esta gente, a estos bucaneros que, como decíamos antes, pues fueron una parte importante del frenazo al fascismo aquí en Vallecas y en la zona sur de Madrid. Vamos con ello. Chus, está nervioso, alcohólico y además en el Radio Vallecano de vez en cuando, no te olvides, se pasea el espíritu del Chus por la grada. También se pasea el espíritu futbolero en Barrio Canino. Sí, yo creo, sí, se nota quiénes son futboleros y quiénes no. Yo no soy muy futbolero, pero esa tarjeta. Joder, pues menos mal que no, ¿eh? Estas historias es que merece la pena contarlas, coño. Sí, sí, a ver, que yo no soy futbolero y me la suda todo, pero... le tenemos que tener un respeto máximo a la Peña de Bucaneros, yo se lo tengo, y están sufriendo además una criminalización brutal, y yo cada vez que veo una noticia de los gamberros del Radio Vallecano, pues me enciendo, porque... Sí. Hombre, es que no, está guay, ¿no? Que sí. Si tienes a un nazi jugando en tu equipo, lo que hablábamos antes, ¿no? Que cojas y le eches, tirándole cosas, insultándole, pitadas, claro, pero luego, sí, claro, lo escondenan, es verdad, que la prensa les deja ahí tiritando, ¿sabes? Pero bueno. Sí, nos hemos saltado un montón de cosas que podríamos haber contado de los bucaneros para no alargarnos, pero el caso este de Zozulia, ¿no? El jugador ucraniano que lo echó la afición por nazi. Por nazi, que iba a decir su pasado nazi, ¿no? Pero es que era más que un pasado, era un presente, coño. Claro. Y bueno, y otras cosas, ¿no? El corte de luz allí contra el Real Madrid, el Rayo Vallecano contra el Real Madrid, que cortaron la luz y al final, bueno, algún ultrasur en el apagón tuvo algún que otro percance dentro del estadio y algunas cosas más, ¿no? Hubo también en un Real Madrid Rayo Vallecano que los ultrasur estuvieron cerrados 3 horas en el estadio sin poder salir, hasta que al final tuvieron que desalojar toda la zona para poder sacarlos y llevarlos escoltados hasta fuera de Vallecas y bueno, muchas cosas que han pasado aquí y que la gente de Bucaneros siempre ha sido bastante implacable con el tema de los nazis aquí en el barrio. si queréis soliviantar unos nazis, más que una camiseta de Antifa, llevar una camiseta de Bulcareros. Ya verás la que os dan. Bueno, pues yo voy ahora con mi historia, que he hecho un homenaje y la he titulado Asalto a la comisaría del Distrito 3, con aquella maravillosa película de Carpenter. Bueno, ya hablábamos antes, el mundo se paró, elecciones de Estados Unidos, ¿no? Y esto también ha eclipsado a una cosa que se llevaba de meses atrás hablando también mucho, ¿no? Porque si os acordáis, hace unos meses, de lo que se hablaba cuando hablábamos de Estados Unidos era de la muerte de George Floyd a manos de un policía del Departamento de Policía de Minneapolis, concretamente de la comisaría del Distrito 3, y la ola de protestas que esto desencadenó en todo el país, ¿no? Ahí el movimiento antifascista, que llaman Antifa, y el Black Lives Matter, pues se hicieron muy fuertes. No sabía que Antifa se decía igual en inglés que en español, y cuando escuché a Donald Trump decir Antifa, se me dio un montón. Sí, sí, allí, de hecho, ellos lo utilizan mucho, con mucho orgullo, pero se suele usar también de una forma bastante peyorativa, ¿no? Como llamándolos como estos que parecen nazis y tal. Pero bueno, ya nosotros sabemos perfectamente qué son los Antifa. Bueno, pues a George Floyd se lo cargan el 25 de mayo, recordaréis la frase no puedo respirar hasta que dejo de hacerlo. Ese mismo día empezaron las protestas, ¿no? Que empezó con una vigilia silenciosa. Protestas que se extendieron por todo el país. Protestas que se fueron haciendo más o menos violentas dependiendo del sitio. Tanto por parte de los manifestantes como por parte de la policía, que en muchas ocasiones no se cortaron un pelo en disolver protestas pacíficas a base de gas. De gasear a la peña. Hombre, y de echar pelotazos. Si acaban de matar a un señor con la rodilla en el cuello, no se van a cortar, sí, echando gases, ¿verdad? Exacto. Pues esto parecía un déjà vu, que decimos, porque estamos ante el nuevo ciclo de indignación, protestas, revueltas, represión, que se da siempre cuando algo así se hace público, ¿no? Ya sea una paliza a una persona negra o racializada, ya sea una muerte, esto siempre ocurre y se suele acabar y suele haber muchísimos disturbios. El problema es que esto ya se ha internalizado, ¿no? Desde los medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como fuera, y ya se analiza siempre en los mismos términos. Y cada vez que aparece un saqueo o un incendio de algún establecimiento, pues ya están diciendo, mira, eso es que ya está pasando por aquí el listillo que se va con una tele debajo del brazo. Pues bueno, pues sí, esto pasa, pero los disturbios no son por eso. Ya. La gente no asalta las tiendas para llevarse teles. Sí, eso es lo fácil. Claro. Decir eso es lo fácil, claro. Hablar de lo que subyace debajo es lo que no quieren hablar. Exacto. Pero yo creo que esta vez ha pasado algo que ha puesto de manifiesto de esto no va de robar tiendas y esto no va de llevar una tele de cataplasma a mi casa. Porque el 28 de mayo, 3 días después, el distrito en el que se hallaba esta comisaría, la número 3 de Minneapolis, el distrito entero estaba en llamas. Había manifestaciones diarias, ataques diarios, la gente se organizó de manera bastante espontánea, se habló mucho de infiltrados, se habló mucho de gente de extrema derecha que iba ahí a provocar para verter mierda sobre el movimiento Antifa, y esto ha pasado, pero lo cierto es que el movimiento antifascista es el que ha estado al frente de todas estas protestas y no lo han negado en ningún momento. Es decir, sí, estamos saqueando, sí, estamos quemando, pero ¿qué es lo que queremos hacer? Ir a por la comisaría. Se trataba de un asalto frontal a la comisaría porque estaban hartos y hartas de que esto acabase como acaba siempre, con los maderos yéndose de rositas. Así que tras el asalto a una licorería, que ya os digo, no es cosa de vicio, de queremos emborracharnos, ¿no? Porque si habéis visto las películas, veréis estas botellitas pequeñas de cristal donde beben el whisky, esas botellitas vienen muy bien para hacer unas cosas que se lanzan contra la policía. O sea, que es que todo esto, detrás de las protestas, hay cosas que están muy pensadas. Por ejemplo, se asaltan los supermercados. ¿Y qué hace la gente? Pues los protestantes que asaltan sacan fuera al que... agua. Sacan fuera, ¿qué es lo que han estado sacando? Bebidas energéticas, barritas energéticas. ¿Todo esto por qué? Pues porque era lo que estaban comiendo en ese momento, porque estaban de asalto. Estaban de asalto y estaban 24 horas al día ahí dándole leña al mono, que se dice. Hubo una víctima mortal, esto es verdad, que quedó atrapada en un fuego. No se sabe si era una persona que estaba participando en las protestas o alguien que simplemente pasó por allí y se quedó atrapada. Pero quitando este trágico incidente, llegó un momento en el que las miradas ya estaban en la comisaría. ¿Qué ocurrió? El propio alcalde dijo, hay que sacar a esa policía de allí. Y les dieron orden de retirarse. Desde el propio ayuntamiento, desde la propia comandante, les dijeron, iros. El alcalde, que era demócrata y que le dieron mucha caña por esto, él dijo, yo lo que quería era evitar un baño de sangre. Hay gente que está asaltando la comisaría, los policías o se van o se defienden a balazos. Yo prefiero que se vayan. Los policías se fueron. O se defienden a balazos, es que es la hostia, ¿no? Sí, sí, o sea, tú vas a allí lo puedes descubierto, hacer. Sí, sí, sí. Joder, y se defienden a balazos, macho, je. Pues esto ocurrió. ¿Qué pasó cuando se fue la policía? Pues que se asaltó la comisaría. La comisaría se asaltó y se incendió. Sí, tenemos imágenes de gente bailando delante de una comisaría de policía ardiendo en Estados Unidos. Y eso es lo que yo decía antes, es un mensaje muy claro. No estamos aquí para robar teles. Estamos aquí para incendiar a una comisaría y eso es lo que hemos hecho. Lo hemos conseguido y nos vamos. Y eso es lo que ocurrió. Algo ocurrió además también en Seattle, porque allí fue bastante más heavy, porque la policía se retiró de un distrito donde había protestas violentas, pero que no llegaban al grado de las que os acabo de decir en Minneapolis. La policía se retiró y la gente montó una zona autónoma en Capitol Hill, que era la zona, y que duró alrededor de un mes. Durante un mes estuvieron viviendo allí, montaron una zona autónoma libre de policía, que la llamaban, donde la gente, pues igual, abría sus comercios, iba, la gente hacía vida normal, pero sin policía. Estaba rodeada de barricadas, la gente tenía, sí, libre acceso para entrar y salir. Y eso se mantuvo durante un mes hasta que negociaron la rendición, entre comillas, y se la devolvieron para que pudiera entrar la policía. Pero ya os digo, esto ha pasado en Estados Unidos. Por eso digo que esto yo lo considero como una victoria, porque... O sea, no es una victoria en sí el hecho de quemar una comisaría, sí, sí, o echar a la policía en un distrito. Sí. Porque luego sabes que van a volver, ¿no? La comisaría la van a volver a hacer, sí, y la pero, policía a volver. No, tiene que ser duro para el orgullo, sí, de un madero, sí, que te diga al alcalde, oye, que es que te tienes que ir, y tú, sí, no te quieres ir, pero es que te tienes que ir porque es que si no te van a quemar. Sí. Tiene que ser duro, ¿eh? He hecho un guillo. Que se jodan. Pero yo creo que esto es lo que le ha mostrado a la nación y a todo el mundo que estábamos mirando y siguiendo esto, lo harta que está la gente de la policía en Estados Unidos. Porque eso es una cosa además que nosotros aquí puede que no lo entendamos porque no tenemos una policía tan basada en la violencia y en el racismo como están allí. Pero allí hay mucha gente no necesariamente politizada que lo tiene muy claro. Sobre todo las personas racializadas. Saben que de la policía no hay nada bueno. Yeah. Hace poco decíamos en el programa con Pedro López que qué pasa cuando tú vas, independientemente que estés haciendo algo bueno o malo, tú vas con tu coche y ves una pareja de la Guardia Civil en el arcén. ¿Qué haces? Te acojonas. Mm. Pues allí hay comunidades enteras a lo que les pasa. Que van andando por la calle, ven una patrulla de policía y se acojonan. Porque puede que les pase algo. Pues eso está pasando y eso se ha puesto de manifiesto en Estados Unidos y eso ya no se puede ocultar. Y tanto es así que hay un movimiento que se llama Defund the Police, que traducimos como desfinanciar a la policía, que era un movimiento que era como muy, muy underground, por decirlo así, ¿no? Era algo de lo que se hablaba en entornos militantes, mayoritariamente negros y de otras minorías racializadas. Pero este debate ha saltado al mainstream. De repente todas las cadenas de televisión están hablando de esto de defund the police, ¿no? Quitarle el dinero a la policía. Y gente como Bernie Sanders, que no es un don nadie, ya sabéis que es el señor este que lidera la parte progresista del Partido Demócrata, pues han hecho suyo el discurso y están hablando de ello. ¿Qué es esto de defund the police? Pues lo que se pide es que los fondos destinados a financiar la policía, los fondos públicos, se dediquen a financiar otras cosas. Hay, por supuesto, una escala de grises enorme. Hay gente que dice que hay que abolir la policía misma y empezar de cero, y todo ese dinero destinarlo a otra cosa. Y hay gente que lo que dicen es que la policía en sí pues no está mal, pero que sí que es verdad que hay que redirigir ciertos fondos para que en determinadas disputas o determinados conflictos no sea la policía la que acuda y sean otros profesionales. Gente más, psicólogos, mediadoras de conflictos, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas de estas pequeñas disputas que hay, desde disputas domésticas, sean de violencia machista o no, gente que está borracha por la calle, vagabundos que están tumbados en un banco, pues estas cosas las resuelve la policía. Y las resuelve la policía en un país donde tú puedes disparar a alguien. Yeah. Si tienes la mínima sospecha de que tu vida está en peligro. La mínima sospecha puede ser un movimiento rápido de alguien. Porque puedes sacar una pistola y te puede disparar. Pero, joder, en Estados Unidos hace años, en los años 90, cuando pasó lo de Rodney King, se llamaba aquel muchacho, ¿no? Uh-huh. O sea, quiero decir que esto no es nuevo. No. Quiero decir, al final los políticos, que son los que tienen que meter las manos en esto, yo creo que les importa un pedo esto, ¿no? Porque al final es gente pobre, son negros, las dos cosas a la vez, pues allá que pon uno menos, ya está. Sí, entonces, no sé si el rollo es quitarles financiación, sino un poco reeducar el cerebro de... Eres negro y eres pobre, me importas una mierda, que la palma, pues uno menos, ya está. Claro, eso también tiene que ver mucho la criminalización de las minorías raciales, claro, que hay allí. De esto luego, porque este cerebro racista de la policía, vamos a hablar luego porque hay una historia interesante. Y recordar que el propio asesinato de George Floyd empezó porque él supuestamente había pagado con un billete falso. Yeah. O sea, vas con un billete falso, la policía va ahí, tú... Te pasa eso, claro, 20 veces al día, estás hasta la polla, le sacas un dedo, te reducen violentamente y te matan. Ya, es que es horrible. Entonces, pues eso, todo esto de Defund the Police, que hace 5 años era política ficción, ahora está en el candelero. No solo está en el candelero, hay planes piloto en ciudades grandes como San Francisco o Baltimore, donde a la policía se le han retirado fondos que van a ir redirigidos a planes piloto para mediadores, para este tipo de cosas, ¿no? Pero es que además es un discurso que tampoco se puede blanquear, el Defund the Police. Porque lo que estás admitiendo es que la policía en Estados Unidos es represora y es racista. Es decir, os vamos a quitar el dinero porque es que estáis matando a los negros, estáis matando a los latinos. Eso es lo que estáis haciendo. ¿Y esto por qué es así? ¿Qué es lo que decía antes? Pues... me voy a ir un poquito al origen de los departamentos de policía modernos en Estados Unidos, que es una historia muy curiosa y que no se suele mencionar en los medios cuando se habla de todo esto, ¿no? Si pensamos en policía en Estados Unidos en tiempos antiguos, ¿qué pensamos? En el sheriff de las pelis del oeste, ¿no? O en los Marshall. Pero lo cierto es que eso no es el origen de la policía en Estados Unidos. En los estados del sur, lo primero que eligió las primeras personas no militares que patrullaban las calles fueron lo que se llamaban las slave patrols. No eran police patrol, eran slave patrol. Es decir, las patrullas de esclavos. No porque fuesen esclavos, sino porque eran patrullas para controlar a los esclavos. Patrullas de civiles. ¿Quiénes eran sus objetivos? Perseguir a los esclavos fugados, devolverlos a los propietarios, desarmarles y sembrar estrategias de terror para evitar futuras revueltas, es decir, mantener disciplina. Esto no me lo estoy inventando, esto información la he sacado del propio Museo Nacional de las Fuerzas del Orden de Estados Unidos. O sea, esto oficialmente la propia policía reconoce que sí, que esto es así. ¿Qué ocurrió tras la liberación de los esclavos, tras el fin de la Guerra Civil? Pues que la gente que era de las slave patrols se pasó a las police patrols. Yeah. Y siguieron haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora ya no eran esclavos, pero seguían aterrorizando a la población negra, que entonces estaba como más hecha para adelante para organizarse y exigir mejoras de vida. Sobre todo que se les permitía hacer esas macarradas. Claro. Esto es en el sur. ¿Qué era en el norte? El caso paradigmático es Boston. En Boston las primeras patrullas de policía surgen para proteger Boston, que era una ciudad portuaria, para proteger las mercancías que iban del puerto a las tiendas. Es decir, la policía era exclusivamente para proteger mercancías, propiedad privada, ¿no? Además, se sumó muy pronto la represión al movimiento obrero, que en ese momento estaba muy arriba y no desdeñaban para nada el uso de la violencia. En Estados Unidos el movimiento obrero ha sido un movimiento muy violento. Y además, tenían que cumplir las leyes antes de la Guerra Civil, también se cumplían las leyes antifuga. que eran leyes que decían que si la policía se encontraba a un esclavo huido del sur, lo tenían que devolver a los estados, aunque en los estados del norte la esclavitud estuviese prohibida, se consideraba que ese esclavo era una propiedad privada de una persona y por lo tanto se tenía que devolver y no se podían meter en medio. O sea, resumimos, proteger bienes, reprimir al movimiento obrero y controlar a los esclavos y a los negros. Y es que ese es el origen de la policía en Estados Unidos. Eso... O sea, el clasismo y el racismo. Eso lo explica todo. Es decir, has construido un cuerpo de policía sobre un armazón que era directamente racista. Por lo tanto, eso sigue quedando ahí, ¿no? Todo esto de proteger y servir se ha ido montando sobre este esqueleto de racismo, clasismo y defensa de la burguesía. Así que, pues, volvemos al tema principal. Esto es precisamente lo que denuncian desde los grupos que llevan esto de Defund the Police, ¿no? La policía es lo que es y lo que hay que hacer es quitarles el dinero. Si sigue pasando esto, pues hay que quitarles el dinero y no hay otra. Así que ya digo que esto se esté hablando ahora mismo en Estados Unidos de una forma tan abierta y tan reconocida, pues es una victoria bastante importante. Bueno, pues vamos ya a la canción, ¿no? Porque canciones de Fuck the Police hay tantas que hasta hemos hecho un programa. De hecho, no sé si os acordáis que tenemos un programa de Fuck the Police. Sí. Lo bueno es que nunca dejan de salir temas, ¿no? Este tema que he elegido es del año 2019 y es de un californiano que se llama Travis Lees, del que no sé nada. De repente un día me encontré un vídeo, le fui siguiendo la pista, me encontré un Bandcamp y es un sé que... él tiene un proyecto unipersonal que es Travis Lees Beat Movement, que es TLBM. Si buscáis en su Bandcamp, veréis que ha ido editando cassettes de música punk, hechas por él, grabadas por él, compuestas por él, todo lo hace él, y lleva 5 volúmenes. El último es de 2019. Y en casi todos hay canciones dedicadas a los maderos, además. El 5 de junio, tras todas estas protestas que ha habido por lo de George Floyd y otros que ha habido durante este tiempo, sacó un tema de 7 minutos que se titula, os voy a leer el acrónico, TLBM BLM ACAB. Es decir, Travis Lees Beat Movement Black Lives Matter All Cops Are Bastards. Así que no nos queda, no nos queda ninguna duda de por dónde se mueve este chico. Estaba intentando descifrar todo en el, ahí está, muy claro, en el guión y solo acababa con lo de las últimas 4 de ACAP. No había acertado ninguna más. Pues así está todo. Pues entre todo, he estado tentado de poner esto, pero son 7 minutos y no quiero que os sangren los oídos. Porque es un sonido chatarrero que a mí me encanta, pero que hay mucha gente a la que le puede chirriar. Bueno, así que os dejo el... Van a sangrar igual, pero 2 minutos sí, y medio. Sí, 2 minutos y medio, que es menos. I Fought the Police, de su... Travis Lees Beat Movement, volumen 5. Ala, venga. Este se llama Travis Lees y dices que es canadiense, el angelito. Beat Movement, no, de California. Ah, vale, no sé por qué me había quedado yo en Canadá. Le pega, ¿eh? Si es de California. Me encanta. Si de y si no es de California, no le pega. No sé, porque es como muy de... Bueno, la imagen que tengo yo de que están un poco rayados por aquellos dólares, ¿no? Si ves la, si ves su cara también. Dices, sí, todo encaja. Y yo que tenía la esperanza de que en California haya gente normal. También, alguien, yo qué sé. Bueno, donde también la cosa está muy caliente y muy movida, es en Chile, ¿no? Ya que estábamos en América, yo creo que es el momento de dar el salto un poco hacia el sur. Y es que teníamos claro que si hablábamos de esta resistencia antifascista, anticapitalista, antiimperialista, en algún momento, por supuesto, teníamos que pasar por América Latina, pero que quizá ahora mismo la punta de lanza de todas esas resistencias quizá está en Chile. No solo ahora, es que ya también ha estado hace un montón de años, hace 30 años, ya estuvo también, ¿no? Podríamos contar muchas cosas, pero lo mejor es que nos lo cuente alguien de allí, y los que seáis fieles a Barrio Canino habréis escuchado ya que hicimos algún programa sobre la situación en Chile y también sobre la resistencia mapuche. Así que es el momento de recuperar el contacto con Carlos, que nos lo va a contar, yo creo, mucho mejor de lo que lo podríamos contar nosotros. Carlos, ¿qué tal? ¿Estás por ahí o qué? Hola, ¿qué tal? Buenas. Un gusto escucharlos, chicos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues aquí... Todo bien. Aquí estábamos hablando de antiimperialismo, anticapitalismo, y tenemos que preguntarte a ti sobre la cuestión chilena, porque hay muchos matices que a nosotros se nos escapan. Sí. Mira, bueno, el proceso que se vive hoy en Chile es muy particular, es muy ilusionador, por decirlo de alguna forma. Yo creo que eso es lo que tenemos. Desde el 18 de octubre del año pasado, de 2019, que la gente salió a las calles, esta fue una... se le denominó estallido social en Chile, porque fue algo muy explosivo. De un momento a otro, fueron los estudiantes del colegio los que salieron a las calles, empezaron a saltarse los torniquetes del metro como una forma de rechazo al alza en el valor del pasaje del transporte público, y eso desencadenó una salida de más situaciones que venían arrastrándose a nivel económico y que afectan a las familias chilenas. Piensa que Chile es uno de los países más desiguales del mundo y el nivel de endeudamiento es casi del 80% de los hogares chilenos, de sus ingresos. Entonces la realidad que se vive ahí es salvaje. Y esto además en un contexto que desde el año 70, con la lógica de la Escuela de Chicago, de los Chicago Boys, que fueron estudiantes de economía que se fueron a estudiar esta universidad con Milton Friedman, se constituyó en Chile un laboratorio, el laboratorio del mundo en cuanto al neoliberalismo, a la aplicación de este sistema económico, que en el fondo ustedes saben que es un modelo político que capitalista, que se sustenta en que el Estado debe intervenir lo menos posible en lo que son el mercado, que el mercado, the market knows, como dicen los economistas estos de la Escuela de Chicago, como que el mercado sabe y se autocontrola. Pero esto no ocurrió, pues entonces, como no ocurrió en Chile, esta situación se ha ido desmadrando con los años, y hoy día nos encontramos a la población muy quemada, muy endeudada, con una situación de precariedad vital que quedó además en evidencia en todo el contexto de la pandemia. Así que eso es como lo que se está viviendo, pero con mucha ilusión, porque tuvimos un plebiscito del pasado 25 de octubre para ver la posibilidad de terminar con la última gran herencia de la dictadura de Pinochet, que es la Constitución del 80. Y estamos, después de estos resultados, que fue prácticamente un 80% de la gente votó a favor del apruebo, de cambiar esta Constitución, de darla de baja y generar una nueva, y además que esta nueva sea en su mayoría con gente electa para desarrollar el proceso constitucional, no con los políticos, no con la casta política que tenemos allá en Chile. Así que es una situación muy, muy llena de ilusión, que nos tiene a todos muy contentos, tanto los que están en el país mismo como los que nos encontramos afuera, en el extranjero, y pensando que a lo mejor, si sale todo bien, el modelo neoliberal nace y muere en Chile, que esto es una noticia que nos debería alentar a todos. O sea, es un golpe duro al capitalismo, y al imperialismo de los Estados Unidos en América Latina. Así que, la verdad, ilusionado, muy, muy ilusionado. Carlos, esto del plebiscito en Chile no es solamente es ahora, en 2020, sino que ya hubo uno que fue muy conocido, ¿no? El plebiscito del 89, que supuso el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Que claro. ¿Hay algún paralelismo que se pueda establecer entre el plebiscito del 89 y este del 2020? ¿O son dos procesos que no tienen nada que ver uno con otro? No, son procesos que sí tienen mucho que ver, porque el plebiscito del 88, del 5 de octubre del 88, era para elegir si se mantenía por 8 años más Pinochet en el poder, ¿vale? O si se le daba ya de baja, por decirlo de alguna forma, y se democráticamente se optaba por un proceso de cambio, de apertura a la democracia, terminar con la dictadura de Pinochet. Ese proceso se ganó con mucho miedo en la calle, con arreglines medio fraudulentos que hizo la dictadura. De hecho, todo lo que eran los policías de los secretas de Chile, de la CNI, ellos estuvieron votando 2 veces, y así hubo un sinnúmero de situaciones truchas que trataron de validar el proceso, y algo que también pretendían hacer ahora, pero nuestra sociedad está mucho más madura, se pudieron tomar ciertos resguardos. La mirada de la comunidad internacional también en este proceso actual fue significativa, porque se han dado muchos casos de policías infiltrados, y se descubrió que habían, días antes del plebiscito, se descubrió que también habían policías infiltrados en este 2020 que tenían la posibilidad de votar 2 veces. Así que imagínate, era como repetir la fórmula. No hay forma de que pudiéramos sacar a la dictadura, desinstalarla completa, ¿sabes? Y ahora sí, la verdad que esto da para soñar, da para ilusionarse, porque es todo el pueblo chileno que está en las calles. O sea, si tú ves, hay solo 3 comunas en Santiago, las comunas más ricas de Santiago, que son las que ganaron porque se mantenga la constitución de la dictadura, y una en el norte y una en el sur, pero así muy aisladas. El 1% rico del que siempre hablamos de Chile, que se lleva más del 30% del Producto Interno Bruto. O sea, si eso no es una mafia, ¿qué es? ¿Sabes? O sea, un poco va por ahí. Y entonces esto es como jugar a ponerle la última piedra encima a la dictadura para que ya no se vuelva a levantar. Es algo que la verdad nos tiene muy contentos, y lo que te repito, donde está todo el pueblo volcado en ello. O sea, el plebiscito que ha tenido la mayor cantidad de participación, en más del 50% de la gente chilena, y en una situación de contexto de pandemia, igual se fue a votar, tanto en Chile como los que nos encontramos en el extranjero. Así que es muy ilusionante, la verdad, y sirve para mirar un poco cómo ha sido este proceso, porque imagínate, desde el 88, o sea, han pasado más de 30 años y todavía no logramos desinstalar completo el sistema, pero estamos en el proceso y estamos muy, muy avanzados, y de forma democrática, porque a diferencia de lo que ha ocurrido con toda la gente que nos han baleado, con la gente que ha asesinado a la policía chilena, con los miles de denuncias de tortura, el proceso chileno vuelve a ser democrático. O sea, por las urnas, por los votos, estamos dando un ejemplo de civismo y un ejemplo de cómo se puede recuperar una democracia que ha sido tan golpeada y tan abusada por más de 30 años, y que en el fondo se trató de plantear como el milagro económico chileno, como algo digno de ser copiado en otros países, que se ha tratado de implementar en otras regiones de América Latina y también del mundo, y que con esto ya se conoce que la fórmula fracasó, de que el neoliberalismo y el capitalismo salvaje que nos impusieron no sirve de nada, y es uno de los mayores golpes, yo creo, que se le puede asestar a lo que es el capitalismo y el imperialismo de Estados Unidos en el mundo. Y Carlos, acláranos un poco cómo es el resultado de este plebiscito de 1988, que consigue, por una parte, desalojar a Pinochet del poder en Chile, pero que a la vez conserva la constitución que había amparado esta dictadura de Pinochet desde 1980, y que además ha durado, pues, desde ese plebiscito del 88 hasta ahora, 32 años más. Claro, sí, lo que ocurrió ahí, en el fondo hubo un pacto. Esto fue una democracia pactada, siguiendo, yo creo, el ejemplo de lo que ocurrió acá en España, ¿sabes? donde allá no se mantuvo una monarquía, sino que se mantuvo una dictadura. Entonces, ese como es el paralelismo más grande que yo creo que podemos hacer. Y en esa oportunidad, el plebiscito era sí o no a la continuidad de Pinochet por 8 años más. O sea, él terminaba su mandato, que sería el próximo año, o sea, el año 89, en marzo del 89, y automáticamente se validaba por 8 años más. Y la gente fue categórica en decir que por el no había más, cerca de un 56% de la población votó que no, y un 44% estuvo de acuerdo con que se mantuviera la dictadura, pero en un escenario súper complejo, con la gente, con los militares en la calle, con mucha violencia, con las protestas que venían desde el año 83, donde la gente fue muy valiente saliendo a las calles y enfrentándose a una de las dictaduras más salvajes que ha conocido el Cono Sur, y que dejaron esta herencia, que fue además un pacto con, en ese entonces, la Democracia Cristiana, que es un partido político proveniente de la lógica de la Falange de acá de España, y que repite esos conceptos de ser demócrata y cristiano, y en el fondo no es ni lo uno ni lo otro, sino que mantuvieron, se apoltonaron, se pactaron la impunidad de los torturadores, se mantuvo el modelo económico y el modelo constitucional, la constitución de Pinochet no se tocó. Fueron de las cosas que ellos establecieron como este pacto de silencio para que retornara la democracia, y que los distintos partidos políticos y los distintos actores que han estado vinculados a la política se transformaron prácticamente en una casta que ha vivido con unos privilegios que ni siquiera tienen los parlamentarios acá a nivel europeo. O sea, un parlamentario en Chile gana mucho más que lo que gana el presidente de España. O sea, imagínate lo que es eso. Ya ves. Qué bonito es esto, Carlos, de estos países, pueblos hermanados, España y Chile, que nosotros os regalamos un modelo de constitución fallida y continuista después de una dictadura, y luego vosotros nos devolvéis un poquito de exportar el neoliberalismo que os habéis comido durante décadas y luego ha llegado también aquí. Estamos hermanados por lo más chungo, tío. Sí, sí, sí, pero eso también nos da para pensar de que los cambios acá se pueden dar. O sea, estamos en pleno siglo XXI y yo no sé si en España es mucha la gente que está de acuerdo con mantener una monarquía que es de las lógicas medievales. O sea, ¿me entiendes? Allá es mantener una dictadura, y lo que te digo, acá es mantener una monarquía. O sea, yo creo que los cuestionamientos están ahí y son momentos de cambio, porque antiguamente decíamos, bueno, a lo mejor en 30 años más, en 50 años más, vamos a poder generar estos cambios necesarios, pero ahora ni siquiera sabemos si vamos a tener 30 años más o qué es lo que va a ocurrir, porque ya hemos llegado a un punto en que la realidad del planeta, ya no solo de estos Estados-Naciones, sino que la realidad del planeta nos está hablando de que el botón rojo ya se pulsó hace tiempo y que probablemente estamos en un punto de no retorno. Entonces ya no es lo mismo, ¿sabes? Y eso nos tiene que dar para pensar, para gestionar de otra forma, para ver cómo nos vinculamos y nos organizamos para hacer frente, sobre todo también a los nuevos fascismos que están saliendo. Viste tú también lo que ocurrió con Bolivia, nuestros hermanos bolivianos que le hicieron un golpe de Estado y que ahora también, mediante la urna, recuperaron su democracia. O sea, son ejemplos muy bonitos los que están ocurriendo en Latinoamérica. Colombia también, que se está levantando. Vemos también que se ha dado una situación muy parecida en Perú, de golpismo también. Entonces, hay que mirar mucho lo que está ocurriendo, y más aún cuando se están desclasificando todavía antecedentes que dan cuenta de cómo ha sido el intervencionismo de Estados Unidos en todas nuestras lógicas. Ayer, sin ir más lejos, el diario El País, acá en España, daba cuenta de una desclasificación de documentos del tiempo del gobierno de Nixon, ¿vale? Donde su asesor, su ministro de Estado, Henry Kissinger, decía que el ejemplo exitoso de un gobierno marxista en Chile podría significar un cambio en la lógica en que estaba funcionando el mundo y que eso les afectaría a ellos directamente. Entonces fue por eso que también intervino Estados Unidos, derrocar a Allende, y es lo que estamos viendo hoy día. Si hay una serie de bases militares de Estados Unidos distribuidas por toda América Latina, en la misma lógica de que fuera su patio trasero, o sea, el imperialismo yanqui se mantiene ahí, y eso hay que mirarlo y hay que ver ese tipo de relaciones también con la nueva elección de presidente. Bueno, por suerte, Al parecer se va Trump de ahí del gobierno, y vamos a ver también cómo asume Biden, en el sentido de buscar una lógica distinta de lo que ha venido haciendo este personaje tan particular en la política de Estados Unidos. Si no habéis visto los documentos a los que se refiere Carlos, han salido hace un par de días, y dice Richard Nixon, dice, si hay una forma de desbancar a Allende, mejor hazlo. Y entonces da la orden, ¿no?, de que luego supone pues ese intervencionismo yanqui en Chile, que luego acaba como acaba con Salvador Allende y el asalto al Palacio de la Moneda. Claro. Sí, Carlos, en toda esta complejidad de plebiscito, ¿no?, de echar abajo esa constitución, de toda esta rebelión permanente que vive Chile desde hace prácticamente 2 o 3 años, también tenemos que hacer una mención especial al pueblo mapuche, que tiene su propio historial de resistencia y su propia problemática, como hemos hablado ya contigo aquí largo y tendido en el programa. Pero actualízanos cuál es la situación que tiene ahora mismo el pueblo mapuche dentro de toda esta vorágine que hay ahora mismo en Chile. Sí, bueno, mira, mañana se conmemora un año del asesinato de Camilo Catrillanca, que es un comunero mapuche joven que estaba muy empoderado en las lógicas de su LOF, de su comunidad, y que fue asesinado por la policía militarizada chilena en su territorio. Él estaba sobre un tractor, ni siquiera estaba haciendo ningún tipo de desmán ni nada, y lo balearon con armas de grueso calibre, armamento de guerra, y le dispararon a su cabeza y lo terminaron asesinando en el acto, ¿sabes? Entonces eso da cuenta de las mismas lógicas que mantiene el Estado chileno, que son de ir con toda la violencia contra lo que siempre han entendido como el enemigo interno, porque el Estado chileno ha lucrado de los recursos naturales que tiene el pueblo mapuche por su cosmovisión, por su relación con la naturaleza y el respeto que tienen por la naturaleza, y ellos el Estado chileno y las empresas transnacionales, por ejemplo Endesa, que estuvo mucho tiempo metida allá en el tema de las comunidades, hacían represas porque veían los ríos llenitos de agua, y eso era como agua que se traducía en dinero que iba a parar al mar y que era dinero que se botaba al mar. Ese era un poco su lógica, ¿sabes? En lugar del respeto que hay en cuanto a una espiritualidad de los ríos, del Leufú, en cuanto a las lógicas que ellos tienen de querer a la madre tierra, porque para ellos es su madre, ellos son parte de la naturaleza, no son dueños de la naturaleza, no está el hombre por sobre la naturaleza en la cosmovisión del pueblo mapuche. Y eso se ha mantenido con un salvajismo muy fuerte. El tiempo de la pandemia ha servido también para que una parte de la población chilena haya exacerbado sus ánimos y hayan tratado de linchar a algunos comuneros mapuches que han estado en toma y en reivindicaciones en algunos lugares de allá del país. Entonces la situación sigue siendo igual de compleja. Más aún cuando la Organización de Naciones Unidas, por intermedio de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, tiene un convenio suscrito con Chile, que es el 169 de la OIT, y que habla sobre el respeto de los pueblos tribales y originarios, y eso no se está cumpliendo. Sin ir más lejos, yo traté de contactar directo con la OIT acá en Ginebra, de establecer un contacto con ellos, pedir explicaciones de lo que estaba ocurriendo. ¿Y sabes qué, Juan Carlos? Se negaron. La ONU se negó a hablar del tema, no me quisieron dar una entrevista, me mandaron un corte y pega de internet, ni siquiera me pidieron una pauta de preguntas, ni siquiera fueron capaces de responderla. Entonces eso te habla de la magnitud del salvajismo con el que se está tratando a este pueblo originario, y donde además se están vulnerando los convenios que Chile ha suscrito, porque esto no es una cuestión antojadiza, sino son las mismas responsabilidades que ellos como Estado han establecido en relación a este pueblo originario, que es el pueblo, uno de los pueblos más emblemáticos de América, porque imagínate que fueron de los pocos, por no decir prácticamente los únicos, que pudieron hacer frente a la colonización española, y que la corona española tuvo que pactar con ellos. No pudieron doblegarlo, entonces terminaron pactando económicamente, haciendo tratados, y tratados que también luego suscribió el naciente Estado chileno, y que no se cumplieron. Pasados algunos años, entraron con la violencia del ejército luego de las campañas del norte contra Perú y Bolivia, fueron directamente hacia estas comunidades y la avasallaron, le robaron sus tierras, hoy día los mantienen muy precarizados por el tema del agua, con las plantaciones de pino y de eucalipto en esa zona. Entonces, la situación que sigue afectando al pueblo mapuche no ha cambiado en nada. Lo único, uno de los pocos avances, si se pudiera querer, o si se pudiera decir, sería la posibilidad de incluso generar algún tipo de escaños reservados para pueblos originarios en este proceso de una nueva constitución para el país, donde hay algunas comunidades que estarían dispuestas a participar de las lógicas con el Estado chileno, y otras que directamente no, porque ya no les creen, pues. Imagínate todo lo que, cuántas veces les han mentido, cuántas veces los han abusado, entonces ya cuesta que les crean. Es algo súper lógico después de ver la violencia permanente en las comunidades, los allanamientos, el que la policía militarizada esté permanentemente sobre las familias y en la zona, que no hay respeto ni por la infancia, ni por los mayores, ni por los abuelos, ni por las autoridades sagradas del pueblo mapuche, como son sus machis, que son sus mujeres y hombres medicina. Entonces, es salvaje lo que sigue ocurriendo con ellos. Una situación difícil siempre, la del pueblo chileno, que cuando la hemos comentado así contigo siempre, pues la verdad es que nos deja un poco de bajón, ¿no? Pero también siempre resistiendo, o sea, que es un pueblo que eternamente siempre está ahí alzado contra el Estado chileno, ¿no? Sí, yo creo que ese es el ejemplo. Lo que hay que rescatar hoy son las luchas, la resistencia, que en el fondo son las que nos podrán salvar como humanidad, ya más allá de una bandera, ¿sabes? Yo creo que, y no quiero con el comentario que voy a hacer pasar a llevar a nadie, pero yo creo que las banderitas ya llegó un momento en que no sé cuánto podrán tener de una situación simbólica, afectiva para algunas personas, pero te digo, los Estados-Nación están al servicio muchas veces de unas situaciones infames que no podemos permitir y que se siguen sucediendo gracias a su apoyo, ¿sabes? Han perdido el control de, se someten a las transnacionales, se someten a los poderes económicos, se someten a la hegemonía o al imperialismo, ¿me entiendes? Entonces, estos ejemplos de resistencia, como que están dando el pueblo mapuche y varios otros pueblos, por ejemplo, lo que estaba pasando en Brasil también, en la Amazonía con Bolsonaro, que se ha cargado, mientras nosotros hablamos, se siguen depredando el pulmón del mundo, ¿sabes? Entonces, todo ese tipo de situaciones, los pueblos originarios que están haciendo resistencia, yo creo que hay que valorarlos muchísimo, son nuestra cuota de humanidad, nuestra reserva de humanidad que nos va quedando y de los que tenemos que aprender muchísimo. Carlos, antes de despedirte, tenemos que preguntarte, cómo no, por lo que pasa en Estados Unidos. Parece que se va Trump, si se da por enterado de que ha perdido las elecciones, y llega Biden. ¿Cambia todo o no cambia nada para el pueblo chileno, para los mapuches, para América Latina en general? Bueno, siempre hay que mirar las cosas con optimismo, yo creo. El optimismo no está mal, ¿sabes? Pero la realidad nos indica de que, acuérdate que a Obama le dieron hasta un premio Nobel de la Paz, o sea, yo, y era el presidente negro de Estados Unidos, que decíamos, un presidente negro, ¿cómo va a generar los cambios necesarios? Y la verdad que Obama con premio Nobel y todo, para mí un personaje simplón, y la verdad que no fue un avance para nosotros como América Latina. Entonces, no sé si esperar con tanta alegría el cambio. Obviamente que Trump para mí es un loco, ¿sabes? Una persona que llegó ahí de la forma en que llegó, y te podía esperar que en algún momento, si hay un botón rojo funcionando, él lo pudiera presionar. Entonces, no creo que es bueno que se vaya, pero yo creo que los hechos, más que todas las campañas previas, los hechos van a ser los que van a marcar lo que va a hacer Estados Unidos en el futuro, ¿sabes? Lo que te decía, hay una serie de bases militares puestas de Estados Unidos en América Latina, que sería bueno ya que las quitaran y que nos dejaran ser soberanos en nuestros territorios. Y sobre esta persona, esperar que haga un buen ejercicio, pero mientras no veamos los cambios, mientras las cosas no sean realmente palpables y que tengan proyección en el tiempo, yo creo que no nos podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos, podemos tener un poco de optimismo, que creo que sí o sí será menos malo que Trump, pero no hay que bajar la guardia, hay que mantenerse la resistencia, hay que vincularlo a los distintos territorios. En Colombia, por ejemplo, también nuestros hermanos colombianos están muy activos. Bolivia, que acaba de retomar su democracia, está fuerte Argentina también. Entonces yo creo que hay que buscar esa unión de los pueblos hermanos de América Latina, ahora más que nunca, y vincularlo, ¿por qué no?, también con lo que pasa acá en España, pues, ¿sabes? Entonces, mientras mayores fuerzas hagamos contra el fascismo, contra el imperialismo y contra el capitalismo, la verdad que ahí sí tenemos opciones de esperanza, de futuro, y la lógica de construir otro tipo de vida acordes con las necesidades y con el amor que deben tener los pueblos. Pues sí, estaremos atentos a ese devenir de América Latina. Carlos, te pedíamos también una canción para terminar un poco tu intervención. Cuéntanosla tú. Ah, bueno, sí, es por eso les voy a pedir una que yo creo que para nosotros ya es más que una canción, es como un emblema, un no sé, una canción protesta que ya ha sido lo que ha marcado muchas veces nuestra salida a la calle, nuestra necesidad de terminar con la dictadura, nuestros sueños de vivir otras realidades, otras vidas, unas nuevas vidas más dignas, acorde a lo que somos como personas. Y yo te pediría de Sol y Lluvia, Adiós General, para decirle de una vez por todas, fuerte y claro, a los fascistas del mundo que se les acabó el chollo, que los pueblos estamos en resistencia y empoderados, y que no nos vamos a dejar nuevamente doblegar. Pues vamos a escucharla, y mientras nos quedamos así, Carlos, esperando también un mejor momento para poder ir también compartir radio frente a frente, que nos molaría volver a coincidir contigo y echar la tarde aquí tranquilamente en vez de tanto teléfono y tanta distancia. Se agradece la invitación y bueno, siempre disponible para lo que haga falta, y mandarle mucho cariño a ustedes, a Rob también, que hoy día sé que no está, pero que en el corazón lo llevamos ahí, al amigo también, y a la gente que nos escucha. Así que muchas gracias por la invitación, mucho cariño para todos los radioescuchas y para ustedes en el programa. Cuídate mucho, Carlos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Escuchamos a Sol y Lluvia. Adiós, General. Yo puedo creer una cosa que veo, por las calles de Santiago veo. Yo puedo creer una cosa que veo, por las calles de Santiago veo. Adiós Carnaval, adiós General, adiós Carnaval, adiós General. Hay que cantar de las Filipinas y de Panamá, de las Filipinas y de Panamá. Yo puedo creer una cosa que ver, por las calles de Santiago ver. Yo puedo creer una cosa que ver, por las calles de Santiago ver. Adiós Carnaval, adiós General, adiós Carnaval, adiós General. Llegará la libertad, la libertad, la libertad. Llegará la libertad. Yo puedo creer la cosa que venga, por las calles de Santiago venga. Yo puedo creer la cosa que venga, por las calles de América venga. Adiós Carnaval, adiós General, adiós Carnaval, adiós General. Latinoamérica está empezando a florecer. Oh, yeah. Oh, yeah. Y su frontera son transnacionales del poder. Oh, yeah. Oh, yeah. Y el tiempo pasa y organizarse es un placer. Oh, yeah. Oh, yeah. potente corazón. Latinoamérica está empezando a florecer y sus fronteras son las nacionales del poder. Oh, oh. Hay que cantar de las Filipinas, Chile y Panamá, de las Filipinas, Chile y Panamá. Yo puedo creer en cosas que ven por las calles de Santiago Verde. Yo puedo creer en cosas que ven por las calles de Santiago Verde. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Muy potente, ¿eh? Todo lo que ocurre en Chile. Y joder, nos recordaba a María a micrófono cerrado cuando estuvo aquí Carlos. Yo creo que han sido dos, no sé si tres veces las que ha venido Carlos aquí al estudio. Siempre hemos hablado de Chile y los mapuches y tal. Y cuando nos hablaba de que, claro, que Chile era ese laboratorio del neoliberalismo, lo ha vuelto a decir hoy. Y es una cosa muy repetida, sobre todo por los chilenos, es que esto lo han vivido muy duramente. Pero claro, cuando luego Carlos, que se viene de Chile y se viene a Madrid, y dice, claro, pero es que Madrid, la Comunidad de Madrid, es el laboratorio del neoliberalismo en Europa. Entonces ya nos caemos de espaldas y dices, joder, si es que es verdad. Totalmente. Cómo nos lo han colado, ¿no? Y yo creo que además con esa visión chilena de lo que es el autoritarismo y el poder, yo creo que lo ven bastante más claro todavía, ¿no? Y lo peor de todo es que nosotros encima lo hemos elegido. A Chile se lo impusieron. Claro. Llegaron Nixon y Kissinger y dijeron, estos señores, aquí, me los pongan. ¡Hala! Asperieta, que luego no lo hicieron ellos, los listos. Joder, Juanfran, joder, ahí metiéndole esa herida. Bueno, acordaros que este programa va de victorias, ¿eh? Contra el capitalismo, el imperialismo y el fascismo. Y pues siempre que queremos así alguna historia un poquito de calado, un poco más potente, más rebuscada y más bien argumentada, siempre se nos ocurren las mismas personas. Don Luis de la Cruz, don Luis Canino, ¿qué tal, tío? ¿Estás por ahí o qué? Y hola, ¿qué tal estáis, caninos y caninas? Muy bien. Pues aquí estamos, hola, pandémicos y cada uno en una punta de la mesa, tío. Claro, es lo que toca, supongo. Y sin atrevernos a traer a nadie más al estudio, que es lo peor. Luis, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, por favor. Creía que os perdía por un momento, perdonad. Sí, estoy aquí. Pues te pedíamos una historia a ti también de victorias antifascistas, anticapitalistas, antiimperialistas. Sí. Así que ahí te dejamos. Vale, bueno, cuando me contactasteis, me vino muy rápido a la cabeza la batalla de Cable Street. No sé si lo conocéis, si lo tenéis en mente, pero bueno, es uno como de los grandes, grandísimos hitos de la historia antifascista así reciente, ¿no? Ahí en Inglaterra. Esto sucedió en el 36, el 4 de octubre del 36, es decir, que por las fechas nos suena que es unos momentos muy convulsos y aquí estábamos ya en la guerra civil, a punto de empezar la batalla de Madrid, la resistencia esa que estamos ahora conmemorando, o sea que son unos momentos en Europa así muy muy convulsos, ¿no? Entonces, esto sucedió el 4 de octubre del 36 y sucedió en East End. No sé, los que conozcáis Londres, yo he estado, pero casi como de pasada, casi más que yo, pero el East End es una parte de Londres que desde el 19 pues albergaba un montón de bueno, eran como unos suburbios y que había mucha inmigración, ¿no? Y en este momento en concreto había muchísimos judíos, lo cual todos sabemos que es el centro de la diana, uno de los centros de la diana de los fascismos en estos momentos. De hecho, otro de los centros también había mucho, abundaba mucho en el sistema, que eran pues los rojos, los zarrapastrosos y todo tipo de gente indeseable, ¿no? La gente de ahí del East End son los Cockney, que le llaman, que es un poco pues los habitantes de los barrios fondos. Y por hacernos una idea, pues ahí está Whitechapel, que es el famoso barrio de Jack, donde operaba Jack, el destripador, unos años antes, ¿no? O sea, por situarnos, ¿no? Por situarnos en qué clase de barrio o de zona de la ciudad ocurría esto, ¿no? ¿Y quiénes eran los malos en esta historia? Pues los artistas que me pedíais que hubiera, ¿no? Pues eran los de la British Union of Fascists, que tenían un líder, como todos fascistas siempre tienen un líder carismático, que en este caso era Oswald Mosley. No sé si sois fans de Peaky Blinders o sí, no. Sí, sí, sí, claro. No sé si en la última temporada os acordáis que sale Oswald Mosley y lo dejan todo un poquito encaminado para que en la siguiente temporada, pienso yo, salgan todos estos hechos y todo el ascenso de su partido, porque ahí todavía está un poquito como jugando al despiste Mosley, porque el Oswald Mosley este es un noble de cuna y un parlamentario como de larga trayectoria, que empezó muy jovencito, que empieza además en el Partido de los Conservadores, luego se pasa al Partido Laborista, si mal no recuerdo, en la última temporada de Peaky Blinders es justo cuando está a punto de dejar el Partido Laborista, lo acaba de dejar, y monta luego un partido en el 31 que es el New Party, que ya tiene un poquito la semilla esa del populismo de la época y de todas las épocas, que es el rollo este de los partidos tradicionales, pasar a la acción en vez de hablar y cosas así, ¿no? Pero es que, bueno, ya el hombre se va a Italia. Y claro, ¿quién está en Italia? Pues es la Italia de Mussolini. Y ya vuelve pues absolutamente fascistizado, vuelve muy flipado con el tema. Y el New Party este que acaba de montar lo convierte en la British Union of Fascists, o sea, la Unión Británica de Fascistas directamente, con su propio cuerpo paramilitar, los camisas negras, los black shirts, ¿no? Pues igual que aquí teníamos los azules, en otro lado los pardas, ellos decidieron ir de negro. Y para hacernos una idea de la evolución ideológica del tipo, se casa con una tal Diana Mitford en casa de Joseph Goebbels en Alemania, con Adolf Hitler y el propio Goebbels como padrinos de boda, ¿no? O sea, de esta manera podemos hacernos una idea de la deriva ideológica que este hombre que había sido un político al uso y un político normal, fue tomando, ¿no? Entonces esto lo monta en el 32, y ya en el 36, cuando ocurren estos hechos de los que hablamos, pues ya es, bueno, pues ya digamos que está creciendo su partido y quiere montar, por el cuarto aniversario del partido, pues algo un poquito al modo fascista, ¿no? O sea, un rollo marcha sobre Roma de Mussolini, y claro, lo que quiere y tiene la vista fijada pues en los extranjeros, en la gente de malvivir y en este tipo de zonas. Entonces plantea hacer una marcha con 5.000 camisas negras sobre el East End este. Hay un pifostio social, hay una oposición bastante grande a esta marcha, pero no se, o sea, se permite, porque lo que se pide por parte de la comunidad judía y de la gente más de izquierdas es que no se permita una marcha de estas características directamente, abiertamente antisemita. Pero no, o sea, esto no se prohíbe. Entonces, lejos de prohibirse, lo que se hace es, sabiendo que se puede liar, se le pone una escolta policial. Una escolta policial de tantos policías como fascistas, o sea, 5.000 policías escoltando a los 5.000 fascistas. Y se dirigen hacia esta parte de Londres, hacia el East End, y allí pues les están esperando. Están esperando y son más. Y cuando digo son más, pues estamos hablando de... Es un poquito lo que le da la pátina a esta mítica de la Unión Antifascista, porque allí se juntan todos. O sea, allí está la comunidad judía, están los socialistas, están los comunistas, están los estibadores irlandeses, está la gente del barrio, está gente que viene fuera del barrio, está, bueno, pues todos participando de esto. Y hay una batalla, pues bueno, sería muy muy parda, ¿no? En realidad la batalla, que es contra los fascistas, es más bien contra la policía que está escoltando. Ellos están detrás, parece ser que algunos pillaron porque pillaron, pero realmente quienes estaban allí eran los policías escoltando a estos camisas negras. Y el nombre lo dirán de donde se producen las mayores barricadas, ¿no? Que es en el cruce de esta calle, Cable Street, con otra calle, que es Christian Street, creo que era. Allí se tiran un autobús, se tira un tranvía, montan unas barricadas muy grandes. Desde las ventanas parece ser, dicen las crónicas, que tiran fruta podrida que previamente han subido a las casas, el contenido de los orinales y hasta agua hirviendo, los adoquines vuelan para aquí para allá, piedras, palos, los niños tiran canicas a los pies de los caballos de la policía montada para que se caigan, o sea, una cosa muy muy working class y muy épica, y esto pasa durante horas. Hay un montón de heridos, un montón de detenidos, y pasa durante horas hasta que ya en un momento la policía le dice a Mosley este, oye, mira, vámonos de aquí, coge a los tuyos y pliega, y efectivamente pues Mosley ordena la retirada y se vuelven al centro de Londres por donde han venido, hacia la zona de Hyde Park, dicen, y claro, lo que pasa es que es una retirada bastante... Para ellos es una retirada bastante humillante. mientras que todo lo contrario, ¿no? Para quienes han ido allá a dar la batalla, pues es una cosa como muy, muy, muy grande, ¿no? Han echado a los fascistas de esa manera. Y bueno, desde el primer día se toma así, pero no, desde el primer día se piensa que ha sido una gran victoria, ¿no? Y todos los periódicos titulan por el no pasarán, que era ese lema tan internacional y tan español a la vez que se está dando, se va a dar en la defensa de Madrid en esos momentos, y que ellos están ya diciendo allí el no pasarán, lo creo que en inglés, ¿no? Pero y bueno, pues es la leche, ¿no? ¿Qué pasa? Que si buscáis en internet sobre la batalla de Cable Street, en casi todos los sitios, lo que vais a encontrar es que dicen que esto supuso ya el final del fascismo en Inglaterra y de Mosley y de su movimiento. No es tal cual, o sea, es decir, estos fachas pues se fueron con el rabo entre las piernas, pero obviamente no se disolvieron. De hecho, el siguiente fin de semana hicieron ahí un... por la misma zona de Lisen fueron 200 camisas negras por la noche y atacaron comercio, rompieron cristales de gente judía e incluso tiraron por una ventana a un anciano y una niña. O sea que hubo intentos de progromo y de violencia. Y sí. Lo que sí que es verdad es que se acojonaron un poquito en el Parlamento de la deriva que llevaba aquello, y a partir de ese momento prohibieron las manifestaciones políticas con uniformes y tal. Y esto les tocó un poquito, ya. Pero lo que ya les tocó del todo fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo creo que es la verdadera razón por la que acaba el movimiento, porque claro, los amigos de esto son los enemigos de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, eso ya acaba un poco con la credibilidad que en principio tenían entre la gente de más dinero, porque como en todos los países, estos partidos fascistas, al menos en un primer momento, están directamente financiados y tienen las simpatías de la burguesía, que luego a lo mejor pierden según se van sucediendo los acontecimientos, pero que en ese momento la tienen. Y claro, en ese momento ya incluso llegan a prohibir el partido y a encarcelar a Mosley y tal. O sea que, de alguna manera, fue como el principio del fin. No fue que acabó directamente con el fascismo en Inglaterra, pero sí fue como una gran victoria popular, que fue el principio del fin. Potente, potente. Y gracias a eso, la figura de Oswald Mosley no es tan conocida como la de Hitler, Mussolini y tal, porque al final, bueno, fracasó. Joder, por fin. Sí, de hecho Mosley pues pasa recluido con su mujer toda la guerra, y luego, bueno, pues tiene una serie de intentos como de relanzar, no ya con esa forma tan descaradamente fascista, pero sí con el mismo lema que tiene desde el principio, de Inglaterra para los ingleses, o lo primero los ingleses, es su lema o algo así, es decir, ese nacionalismo súper exacerbado y ese odio hacia el extranjero, pues ese lo intenta revitalizar en un par de partidos que quiere fundar, o que funda, de hecho, a finales de los 50, principios de los 60, pero no tiene ya mucho éxito. De hecho, pasa gran parte de su vida, vive muchos años, este tío muere en el 80, y pasa gran parte de su vida exiliado en varios países, muchos años en Francia, y algunas veces que vuelve a entrar a Inglaterra precisamente con la intención de relanzar sus ideas y tal, pues bueno, ya está marcado como el tío al que le montaron la de Cable Street, y siempre hay un montón de gente dispuesta a montársela otra vez, y cuando el hombre vuelve a Inglaterra se encuentra pequeños Cable Street siempre. Que Cable Street es que es, claro, o sea, es algo que ha permanecido en la memoria popular, sobre todo en Inglaterra, de manera muy potente. O sea, allí hay, yo no he estado ahí, pero hay un mural enorme que lo conmemora, hay una placa. La madre de Jeremy Corbyn estuvo en Cable Street, es algo como que da pedigrí. Luego también, si lees las memorias de brigadistas internacionales ingleses que estuvieron en España, varios de ellos se alistaron después de estar en Cable Street. Es decir, es como un momento un poco fundacional del antifascismo europeo. Hay quien dice que es como la primera derrota del fascismo en Europa. Uh-huh. Qué potente. Pues así, Luis, como quien no quiere la cosa, nos ha destrozado la siguiente temporada de los Peaky Blinders, tío. Ya, tío. Es verdad. A nosotros y a muchos que lo hayan visto, a los que no hayáis visto esa serie, yo creo que la podemos recomendar así. Pues fíjate, yo creo que esto ha hecho que me vaya a reenganchar, porque yo lo dejé en la tercera temporada, creo que fue. No, pues hay que seguir, está bien. Y si en la siguiente temporada, como cómo nos avanzas, los Peaky Blinders van a crujir al fascismo, yo me apunto a verla, vamos. Bueno, bueno. Sí, no sé por dónde van a tirar, ¿no? Porque pero, en la última están bueno, como medio aliados. Sí. No digamos tanto. Pero bueno, de momento están más tirar. Amigos que enemigos. Sí. Ay, hombre. Pero o sea, la última temporada, por lo menos que no sé cuál es, ¿no? La cuarta o la quinta, es un poco triste porque ves un poco como lo que pasó hace no sé cuántos años está volviendo a pasar. ¿Qué cojones está pasando? Exacto. Y bueno, da un poquito de penita. Bueno, por cierto, los que no hayáis visto fotos de Oswald Mosley y hayáis visto la serie, es que el parecido físico es sorprendente de cómo han caracterizado al actor este que hace el personaje. Si veis fotos, es igualico. Pues Luis, yo creo que como pago a la afrenta por habernos destrozado la siguiente temporada, nos tienes que poner una canción que tenga que ver con el tema. Muy bien, muy bien. Yo soy sincero, yo no la conocía, ¿eh? La busqué por YouTube y la verdad es que sí que me pareció que es un rollo folk como muy, bueno, pues eso, como muy Woody Guthrie, aunque un poquito más grupo, más que cantautor y tal, un rollo que pega mucho con el antifascismo este o Pete Seeger o algo así, ¿no? Un rollo que pega mucho con el antifascismo tan decididamente político y las guitarras que matan fascistas y estas cosas. Y es una canción, bueno, pues que básicamente está dedicada y narra, ¿no?, la batalla de Cable Street. Y os voy a pedir ayuda porque he perdido el nombre. Sé que Orlepas lo tenéis por ahí. No, me vais a perdonar, pero... no solo lo tenemos, sino que tenemos aquí a una persona que habla bien inglés, que lo va a leer él. Ah, okay. Además que el grupo tiene un nombre largo, así que es bueno que lo leáis vosotros mejor, sí. Solo es que Juanfran está en la página del guión que no es, pero claro. Lo va a encontrar. Es que yo además no sé siquiera si se pronuncia Cable Street. Cable Street o... El nombre del grupo es Ghost of Cable Street. Y el tema es de Mende y Kudenhang, los hombres a los que no pudieron colgar. Y... Muy bien, creo que es al revés, ¿no? Me parece el nombre, ¿ah, del sí? grupo es... Fíjate, no conocíamos nadie a nada. Así que una... pues lo tenemos. Si buscáis en vuestro YouTube favorito The Ghost of Cable Street de Mende y Kudenhang, lo vais a encontrar. Y además el vídeo es... Total. Emocionantísimo. Total. Sí. Pues vamos a quedarnos escuchándola. Oye, Luis, un gustazo volver a oírte por estos micros y con muchas ganas de a ver si nos podemos volver a juntar. El gusto es mío y yo también tengo ganas porque, bueno, sé lo divertido y lo gozoso que es estar ahí en ese estudio. Podremos volver en algún momento, ya lo verás. Muy bien. Un abrazo, tronco. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. England 1936, the grip of the Sabbath day. In London town, the only sound is a whisper in an alleyway. Men put on their gloves and boots, have a smoke before they go. From the west, there is a warning of a wind about to blow. Like seagulls are marching to the east, but it's mostly when there's men. Dressed in the clothes of best black, like a gathering hurricane. This is the British Union with its flag of black and red, a flag that casts a shadow in Berlin and in Madrid. Listen to the sound of marching feet and the voices of the ghosts of marching below on Mosby's head. We learn from history, generations have to fight, and those who crave for mastery must be phased down on sight. And death that means by words, by fists, by stones or by the gun. Remember those who stood up for their daughters and their sons. Listen to the sound of marching feet. And the voices are the ghosts of cavalry. Fists, stones, battles and the gun. With courage we shall beat those black shirts. Listen to the sound of marching feet. And the voices of the ghosts of Cable Street. Fists, stones, batons and the gun. With courage we shall beat those black shirts down. Ahí estaba, yo creo que hay mucho orgullo obrero ahí, ¿eh? Sí, sí, joder, sí. Madre mía. Pues yo me voy a apuntar, ahora que ya sabemos que el nombre de la banda es de Mende y Kudenhank, yo ya me lo apunto para, porque este rollo Dropkick Murphys a mí me gusta mucho. Está molón, sí. Sí, sí. Bueno, pues Juan Franer, última historia de este programa. Pues vamos, yo quería traer una historia que llevaba tiempo rumiando desde hace mucho tiempo. De hecho, creo que ya he hablado de ellos así en uno de estos programas que hicimos de historias muy cortitas. Y me quería extender, de hecho, estaba ya seguro que había hablado de ellos, pero he estado mirando los últimos programas que hemos hecho y no lo había hecho. Así que hoy es mi día. Y os voy a hablar de la banda de la calle Blekinge, que no sé cómo se pronuncia porque mi danés es inexistente. Y es que tiene una historia bastante peculiar y poco común a los grupos armados revolucionarios que hubo en Europa durante los años 70. Ellos fueron, como ya digo, una célula armada y clandestina y no tenían nombre. Nunca firmaron comunicados, nunca reivindicaron acciones y existían en el más absoluto secreto. Yo os digo que no tenían ni nombre. Y lo de la banda de la calle Blekinge fue acuñado por los periodistas cuando los descubrieron, haciendo referencia al piso de la calle Blekinge donde tenían el centro de operaciones esta banda. Que no firmasen comunicados o que no reivindicasen acciones no quiere decir que sus objetivos fuesen políticos, porque sí que lo eran. La célula se forma a finales de los años 60, eran un grupo, venían de grupos comunistas, en concreto un partido maoísta, que era el KAK, que se traduce como Acción Comunista, y de las juventudes de este partido, que eran las KUF, que simplemente eran jóvenes comunistas. Así se traduce no KUF. Se comía mucho la cabeza, ¿no? La célula armada la montaron sin conocimiento oficial por parte del partido, ¿no? Esto ellos en las entrevistas que han dado lo recalcan muchísimo, ¿no? Eran simplemente un grupo que militaban en el partido, simpatizaban con el partido y con sus líneas políticas y que decidieron en algún momento pasar a la acción. Eran un grupo de afines, eran todos de ahí, pero que no era un grupo armado del partido. Eso lo dicen mucho. Una cosa era sus acciones legales y otras sus acciones ilegales que estaban desligadas de este. Ellos se basaban en una de las teorías que a mí me parece que, como la argumentan ellos, tiene bastante sentido, que era la teoría de los estados parásitos, ¿no? Ellos lo que decían es que el primer mundo vivía básicamente de explotar al tercer mundo y lo vaciaban de recursos. Estos recursos permitían que el más miserable de los obreros pudiese vivir más o menos decentemente. Y por lo tanto la revolución no estaba en la cabeza de una persona de clase obrera porque más o menos tenía una vida más o menos acomodada. De ahí concluyeron que la revolución en el primer mundo pasaba por la del tercer mundo primero. Si éste conseguía liberarse del yugo del imperialismo, pues llevaría a la clase obrera una nueva pauperización, porque el primer mundo no podría seguir explotando sus recursos, y por lo tanto volvería a la capacidad revolucionaria de la clase obrera, que era lo que el fin último que perseguían. Entonces el partido, el KAK vertebró su trabajo ayudando a movimientos revolucionarios en el tercer mundo, en África y en Oriente Medio, que eran quienes consideraban ellos la vanguardia del proletariado. Ya sabéis que los marxistas leninistas esto de la vanguardia del proletariado lo llevan muy, muy en el pecho. Bueno, pues la célula clandestina, obviamente militaban todos en este partido, pues aceptaron esta tesis. Y dijeron, nuestro trabajo ilegal va a ser el ayudar a grupos revolucionarios, a grupos armados del tercer mundo que lideren la revolución. ¿Cómo lo hacían? Pues financiando, con dinero o con armas que eran expropiados mediante actividades ilegales, o sea, robos y atracos. Y ya os he dicho que una de sus características era la clandestinidad absoluta. Nadie, absolutamente nadie, ni gente del partido que no fuese de su célula, sabía de su existencia. ¿Y esto qué les permitió? Pues librarse los servicios secretos. Ellos eran, como activistas, ellos eran conocidos por los servicios secretos de su país, que les seguían, porque además hacían viajes a África, viajes a Oriente Medio, donde se encontraban con grupos políticos con los que colaboraban legalmente, pues estaban bien fichados, pero toda la acción ilegal fue completamente desapercibida para las fuerzas de seguridad hasta que les trincaron, ¿no? Esto es algo que les permitió sobrevivir. Tenían contactos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, sobre todo, que fue la organización a la que más ayudaron, y financiaron con millones de euros. Millones de euros que robaron en un montón de atracos que realizaron entre el 74 y el 88. Decenas de atracos a bancos. Y además robaron depósitos de armas de los ejércitos sueco y danés. Ahí es nada. Siempre estas historias están ahí escondidas, que casi nadie las conocemos, porque oye, qué bien se va a montar el puto capitalismo para que no conozcamos todo este tipo de historias, ¿verdad? Claro, lo guay además de este grupo es que eran extremadamente profesionales. Planeaban muy bien los atracos, con muchísima antelación, los analizaban muy bien, se tomaban mucho tiempo, no hacían las cosas con prisa y siempre lo hacían acorde a lo planeado, en menos de un minuto normalmente. Lo que siempre oís ahora en las pelis de ay, en dos minutos le dan la señal a la policía y vienen, eso ellos lo salían. Además tenían sus radios y sus formas de controlar lo que estaba recibiendo la policía. Pues normalmente en menos de dos minutos tenían el dinero que querían llevarse y se largaban rápidamente en vehículos robados, ¿no? Evitando siempre daños personales. ¿Y qué pasa siempre con los atracadores? El último atraco es el que sale mal. Y esto es lo que les pasó en noviembre de los 88. Cinco miembros de la célula robaron con éxito un furgón de correos que llevaba 13 millones de coronas, que esto era, lo estaba calculando, y era entre 1,5 millones y 1,700,000 euros, más o menos, en el año 88. O sea, esto pastizal, un pastizal muy gordo. Durante la huida, esta vez la policía acudió un poquito antes de lo que tenían planeado, y durante la huida un coche les intentó bloquear, ellos escaparon y en una furgoneta robada, y hubo un intercambio de disparos. En uno de esos disparos le entró con una escopeta, le entró un perdigón en el ojo a un policía que terminó muriendo en el hospital. Esto por supuesto hizo que la policía se pusiese las pilas y el cerco se fue cerrando. Y en abril del 89 se producen las primeras detenciones de cuatro de estas personas. La policía les conocía, decía, estos no son atracadores, estos son militantes de este Partido Comunista. Pero no sabían absolutamente nada de su actividad como atracadores. Entonces, lo único que encontraron en su poder raro, porque además como lo tenían todo tan separado, en sus casas no encontraron absolutamente nada. Lo tenían todo, todo, en su refugio, pero lo único que encontraron eran las llaves, que tenían todos el mismo juego de llaves. Ahí sospechó la policía que era el refugio, pero no tenía ninguna pista de dónde podía ser. De hecho, estuvieron a punto de irse de rositas y dejarles libres, pero el quinto miembro del comando, que se puso muy nervioso, intentó hacer desaparecer cierto material que llevaba en un coche, y este coche sufrió un accidente. El tipo se quedó inconsciente. La policía llegó al coche, había una persona inconsciente, encontraron pelucas, fajos de billetes extranjeros, creo que algún arma, y el mismo juego de llaves que tenían los otros cuatro que ya tenían en el poder. Y además, entre los papeles estaba la dirección de un apartamento en la calle Belenquinde. La policía fue allí, pensaba encontrar que iban a encontrar un sitio de atracadores, y así encontraron receptores de radio, disfraces, uniformes de policía, material de falsificación, etc. Pero abrieron una puerta a otra habitación y allí se encontraron la sorpresa. Porque vieron un arsenal de pistolas y rifles que usas en un atraco, pero había muchos, muchísimos. Además había minas antipersona y 34 misiles antitanque. Dijeron, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? La misma policía no se podía creer lo que estaban viendo. La banda acabó confesando en el juicio. No tenían ningún problema en admitir lo que habían hecho. De hecho, tampoco llevaron el estigma de presos políticos, porque ellos tenían muy claro de lo que estaban haciendo. Es decir, hemos cometido acciones ilegales, nuestros objetivos son políticos, pero lo que hemos hecho es robar bancos y robar arsenales de armas. No tenemos ningún problema por ir a la cárcel con ello. Y así terminaron. Se detuvo un total de 8 personas que fueron condenadas en un juicio a entre 3 y 8 años de cárcel. Un dato curioso es que se liberaron del asesinato, porque lo calificaron de homicidio, porque el jurado consideró que lo que ellos decían es que ellos no dispararon al policía, dispararon al furgón para evitar que la policía les persiguiese. Hecho, eso coincidía con los informes de los peritos, que decían que la mayor parte del daño estaba en el furgón y que lo que había ocurrido es que un perdigón había rebotado y le había entrado al policía en el ojo y se lo había acabado matando. Si hubiera sido al revés, ¿también hubieran pedido entre 3 y 6 años para el madero? No. Pues seguramente menos, porque al final eran delitos de robo y la parte gorda de la condena fue el homicidio. Ya, o sea, los acusaron de asesinato, pero sí de homicidio, entonces la pena se rebajó muchísimo. Entonces probablemente hubiesen tenido, por lo que leí yo, alrededor de 3 años de cárcel. Los que más tuvieron 8, que salieron antes, por supuesto, hubo una conducta, etcétera, etcétera. Ahora que tela, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchos añitos, ¿eh? Vaya, sí. Ellos dicen siempre, nunca tomaron un duro de lo que los robaron, lo tenían muy claro, pasaron millones por sus manos, sabían lo que hacían y por qué lo hacían y están 100% comprometidos con lo que hacían. Y fue precisamente, además, por esta falta de querer llamar la atención y de reivindicar atentados y de usar siempre expresiones grandilocuentes, por lo que estuvieron completamente desaparecidos para la policía durante todos estos años y fueron casi incapaces de pillarles hasta el final. Para ellos fueron casi 20 años de victorias contra el capital, total, atraco tras atraco. Joder, vaya historia. Una maravilla, ¿eh? Sí, 20 años ahí. Yo es que esta historia me quedé flipado cuando la leí. Apareció en un Gara, pero yo la leí porque la reimprimieron en uno de los números de Agente Provocador. Y reimprimieron el artículo tal cual y recomendaban un libro en inglés, que es un libro que está basado en entrevistas a los militantes y te cuentan toda la historia. Y el libro me lo pillé y lo leí y me encantó leerlo. Además, si miráis en internet, ahí tiene una página de Wikipedia y todo. Y en esta página quiero recalcar que se basan en una biografía que hizo un periodista que tengo por aquí apuntado el nombre. A ver si me acuerdo. Y que ellos dicen que lo que ha escrito, que había bastante fantasía. Es Peter Ovid Knudsen. Escribió una biografía sobre el grupo en el año 2007 y volvieron a tener ahí su momento de popularidad. Y esto decidió al editor del libro que yo leí a escribir el libro entrevistando a los propios protagonistas. Porque en el libro se decía que se habían entrenado en Oriente Medio, que habían formado parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que habían participado en actos terroristas en Israel, que habían conocido a Carlos el Chacal, el conocido terrorista internacional. Y os dicen que todos esos son pamplinas, que ellos eran ladrones profesionales, pero que nunca, que tenían contactos con esa gente, pero que nunca se entrenaron ni cosas así. El libro se llama Turning Money into Rebellion, ¿no? Convirtiendo el dinero en rebelión. Que además me gusta porque parafraseo una frase de Los Clash en una canción que dicen que los capitalistas están volviendo a la rebelión en un negocio. Pues en el título del libro le dan la vuelta. A mí lo que más me ha gustado de todo, sin duda alguna, que yo creo que la mayoría de la gente no es consciente de esto, es que en el primer mundo vivimos de puta madre gracias, sí, al tercer mundo. Y esto la gente no lo ve, pero esa es la realidad. Y es triste, pero es así, ¿no? Y eso es lo que más me ha gustado, sin duda. Sí, por eso, porque además a mí me pareció un análisis que no lo había leído nunca. O sea, que esto son cosas con las que trabajamos nosotros, que nos hemos, que hemos militado políticamente, pero que un grupo en los 70 llevase este discurso, yo no... No leí ningún grupo que lo hiciese. Sí, sí, sí. Y eso me sorprendió mucho. Pues llamadme enfermo, pero a mí lo que me ha gustado ha sido que en un piso en Copenhague haya... 37. 34 misiles antitanque, tío. Sí, esto sí. No se ve todos los días. Eso bueno, ellos decían que era para el Frente Popular, pero que al final no se lo pudieron colocar. Y como eran muy... Ellos operaban en la total clandestinidad y no querían hacer algo que no tuviesen 100% seguro que lo podían hacer. Y esto de pasar armas, llegó un momento en el que no lo vieron seguro y entonces se las quedaron. Entonces dijeron, si llega un momento lo podemos hacer, lo haremos. Pero mientras tanto, limitémonos a lo que hacemos, que lo hacemos bien. Claro, es que siendo operativo, ¿cuánto pesa un misil antitanque, tío? O sea, para tenerlo en una casa. Bueno, en fin, para los que os estéis enterando de esto ahora, como en mi caso, lo repetimos, esto es la banda de la calle Blekinge. Blekinge, escrito con K y con G. Blekinge. Sí. Y a partir de ahí yo creo que ya se pueden encontrar las cosas. Sí. En danés era la Blekingegade Banden, que en inglés suelen traducir como Blekingegade Gang. Lo de Blekingegade no lo sé pronunciar, lo siento. Vaya historia, joder. Es una historia muy guay. Ponemos una cancioncilla, Juan. Temazo, vamos a seguir con la apología del robo. Pero esta vez nos vamos a fines más prosaicos, inmediatos. Hablamos de completar tu sueldo con material de oficina, que yo es algo que hemos practicado alguna vez. Yo cuando oía la canción digo, joder, de que ir a la historia porque no la encajaba muy bien. Bueno, y quien dice la oficina dice del supermercado o de donde coño trabajes. Porque a sueldos de mierda, grandes hurtos. Roba el papel higiénico del súper. Del súper en el que trabajas, me refiero. Saca los papeles de folios de las oficinas. Fotocopia tus libros en el curro o imprime tus cositas en la impresora del jefe sin que se entere. Hay múltiples posibilidades y formas de hacer esto. Y nosotros os animamos a que os unáis. Desde Zaragoza, la banda de punk Venganza nos animan a afiliarnos al Sindicato del Hurto y formar Comité de Empresa por la Expropiación. Nos dicen, tu curro te abastecerá. Llena tus bolsillos. No mires atrás. En un almacén, haciendo inventario, renuevas entero tu fondo de armario. La hostelería te ha reclutado, botellas de vino de más de 100 pavos. La plusvalía quiere recuperar el papel del váter, no lo compras jamás. Tu curro, tu curro. viva la quinte brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinte brigada, rumba la rumba la rumba la, che sia cuffia tra gloria, ai manvela, ai manvela, che sia cuffia tra gloria, ai manvela, ai manvela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la, mercenarios y fascistas, ay Manuela, ay Manuela. Ahí Manuela, ay Manuela, que esto en cualquier sitio es hay Carmela, pero bueno, como Pete Seeger es escocés y si él dice ay Manuela, pues ay Manuela. Aquí vale todo. Un homenaje, otro más, a esos brigadistas internacionales que estuvieron aquí en la guerra y que ha sobrevolado también musicalmente en varios momentos este programa, ese homenaje a los brigadistas internacionales. Y nos vamos a ir ya, María, programa 270, Canino. Ya está bien, ¿eh? Pues nada, un placer. Espero volver pronto y me alegro mucho de haberos visto y haber estado aquí. Es verdad que me lo he pasado muy bien. Que hacía un montón que nos veíamos. Sí, un montón. Joder. Y sin mascarilla, ¿eh? Ya. Juan Franer, pues tú dirás, nos vamos. Vámonos. Bueno, pues vamos a despedirnos, no solo de vosotros y vosotras, querida audiencia, sino, esperemos, de una puñetera vez, de Donald Trump. Volvemos al principio. Esperemos que pase a la historia como el perdedor que es y no como el primer caudillo de los estados nazis de América. Que hay mucha gente también que dice que eso puede ocurrir. Lo de perdedor no lo digo solo porque haya perdido las elecciones, sino porque, a pesar de esa fama de empresario de éxito, ha tenido ya, creo que son 6 bancarrotas. Y en su vida amorosa va por el tercer matrimonio. Así que... Por el cuarto parece ser que va a ir cuarto, ya, ¿no? Sí. Yo creo que va a durar poco. Así que eso, queremos decirle adiós de una vez y no volver a hablar de él. Pero antes le vamos a dedicar este temazo que en su nombre compuso la banda neozelandesa Un Sanitary Napkin. Es decir, servilleta, no sé cómo decirlo. Sucia. Servilleta sucia, sí. La banda fue fundada en 2015 por la guitarrista y cantante Hannah Salmon, que era por entonces responsable y sigue siendo de un fanzine feminista y antipatriarcal que se llama Daily Secretion. Yo recomiendo que busquéis en internet porque yo he visto cosas suyas y son ilustraciones brutales y un contenido bastante guay. En la portada de la primera demo de Unsanitary Napkin vemos a un coño alado disparar un arco iris a la boca de Trump mientras su cabeza está ya por detrás. Dios, eso tiene que ser para él una puta pesadilla, sí. ¿Eh? Joder. Eso si lo ve, no duerme bien. Total. Espera, que yo me he perdido un coño. Con alado, un arco iris. Disparando un arco iris a la boca de Trump mientras su cabeza revienta por detrás. Qué bonito, ¿eh? ¿Verdad? Sí, lo es. Sobre esto decían: la idea de una majestuosa vagina alada reventando la cabeza de Donald Trump parece más relevante que nunca, dados los comentarios misóginos de Trump sobre agarrar a las mujeres por el coño. Seguramente recordéis estas declaraciones que hizo. La imagen representa un aspecto de la lucha contra la misoginia, la violencia patriarcal y la opresión. Muchas personas se encuentran oprimidas, algunas con vagina y otras no. Nosotros, o nosotras, nos oponemos a la misoginia, a la transmisoginia, al sexismo y al cissexismo en todas sus formas. Al poco de esta declaración de intenciones, que fue su maqueta, le dedicaron un single que vamos a poner, la canción Trump Hole, que luego fue incluido en su primer LP, Patriotic Groups, con una portada dedicada al magnate, del que dicen: Patriotic Groups es un furioso vómito de frustración con el clima político contaminado por fanáticos hipercapitalistas que pretenden ser la voz del pueblo. A mí me parece además que Abascal encaja bastante bien en esta descripción. Y continúan: también es una arenga a la resistencia colectiva de quienes compartimos la misma frustración, a la esperanza de pasarlo bien y de paso tener una banda sonora brutal mientras luchamos por el cambio. pues no añadimos nada más. Abascal también se caería de culo si una vagina alada le tiraba. Me encantaría ver eso. Ay, es que es tan asqueroso, de verdad. Sí. Es tan asqueroso ese tío. Abascal, queremos que una vagina alada te reviente la cabeza disparando un arco iris. Es como el círculo que se cierra, ¿no? Una vagina te da la vida y una vagina te la quita también. Aunque sea en sueños, pero bueno. Sí. Sueña con esto, Abascal. Y con esto os dejamos con este temazo que tiene este estribillo tan pegadillo que dice que habla de un volcán fascista que vomita mierda fundida. Hasta el próximo programa. Trump Hole. You know, you could see there was blood coming out of her eyes. Blood coming out of her wherever.